Inmenso encontrarnos en un día tan especial. La final de la Copa Ciudad de Desarrollo Masculina nos congrega en el Polideportivo Municipal. Déjenme decirles, repleto, no cabe un alma, que lluvia ni lluvia. Aquí la gente se ha congregado para vivir, gozar y disfrutar de la grandísima final de la Copa Ciudad que está a Huracán y a Alumni. Hay pitido inicial llamando a los equipos, tanto Alumni como Huracán, que están calentando. El aviso es, muchachos, paren todo, que se viene el partido post. Lo vas a vivir por Salto Inicial, como siempre, en el aire de la Indy. Hoy, solo por FM Indy Rock. .com.ar. Se nos viene Huracán Alumni y el primer informe de la mano de Nico Vestimiento es presentado por... La moda avanza, marca tendencia en Inesperada Showroom, prendas urbanas cómodas para todas las ocasiones. Encontrarnos en Instagram, Inesperada TSS. Hola Nico, ¿cómo estamos? Pero muy buenas noches. Gran noche, gran. Tenemos aquí en el estadio Polideportivo, Fran, Juan y toda la gente de FM Indy Rock. Saludo a Pau también, que está allí en estudios sociales para vivir este duelo muy especial entre Alumni y Huracán, los dos mejores de la Copa Ciudad de Tres Arroyos, tanto en los puntajes como también en los playoffs. Por eso están hoy en la final cara a cara, para saber quién es el Monarca 2025, el equipo de Filler con una racha impresionante, implacable. Jugó 7, ganó los 7 partidos, inclusive el partido ante Huracán, que fue en la primera fecha, donde lo estábamos repasando, Fran, fue ganando Huracán durante los 3 primeros cuartos y en el último lo dio vuelta el equipo orensano, que se reforzó muy bien para esta temporada 2025, llevando algunos valores de Huracán, de Club de Pelota, de Costa Sur. Hizo un rejunte de lo mejor de la Liga Tresarroyense y de esa manera es el gran favorito a quedarse con esta final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos. Primera experiencia, Fran, que tenemos aquí en el Estadio Polideportivo para Salto Inicial. Vamos a vivir todas las alternativas a través de fmindyrock.com.ar y también a través de Instagram. Vamos a estar con Salto Inicial guión bajo. Ya tenemos las formaciones confirmadas y también la terna arbitral de este partido. Las formaciones presentadas por... Los playoffs de la NBA se viven en Senior. Senior Sport Wear, podés encontrar las mejores camisetas en Senior Moreno 176. Así forma Alumnico. Del lado de Alumni estará el 4 Besmalinovic, 5 Córdoba, 6 Abando, 7 Luna, 8 Sáenz, 9 Chegaray, 10 Basualdo, 11 Miguel, 12 Bianco, 13 Rodríguez, 14 García, 15 Kuhlman, el equipo de Leandro Fielero. Rincón de Sabores, la semana para después del partido, sí, están en Rincón de Sabores, 35-17-44 o Dorrego y Betolaza. Quiere revalidar el título Huracán y así va el Glóbico. Huracán tendrá el 4 Otero, 5 Bayugar, 6 Pedro, 7 Locatelli, 8 Uribe, 9 Guzmán, 10 Falcone, 11 Morán, 12 Bayugar, 13 Iraola, 14 Fanego, 15 Mortensen, el equipo que dirige el Tota, Damián Beitía. Al Polideportivo llegamos en Remistovax. Remistovax en Tres Arroyos, 2983-573106. ¡Te vas con Tovax, Tovax, Tovax! Estamos en vivo en el Polideportivo. Huracán total y completamente vestido de blanco. Ya empiezo a marcar los números de los iniciales. Marque número 10, Falcone. Marque número 15, Mortensen. Marque número 5, Bayugar. ¿Estamos habilitados a decirle al doctor? Yo creo que sí. 13, Iraola, estoy en lo correcto. Y número 4, Otero, los iniciales de Huracán. Animate Espacio Recreativo, lugar para jugar al fútbol, al básquet. Por favor, vení a Espacio Recreativo, animate, festeja tu cumpleaños. Estamos como Animate Espacio Recreativo en Instagram. Tenemos hoy el lujo y el gusto espectacular de contar con Juan Manuel Videira en la locución comercial. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, una jornada estupenda, extasiante. Estoy muy bien y es un peligro tenerme a mí como locutor. Qué grande el abrazo también para Pau Moyano, que está en el estudio haciendo posible esta magia que están viviendo a través de FM Indie Rock 104.7 y fmindierock.com.ar. Los árbitros, Nico, ya los tenemos. La terna hoy estará compuesta por Bianco, Rodrigo, García y Valerini. Muy bien, y ya tenemos en alumni los iniciales. Lo veo a Luna, lo veo a Kuhlman, lo veo a Beth Malinovich. Y con el número 14, García, me estará faltando uno, que es el número 12. Varios de los refuerzos de... De hecho, un minuto de silencio. Por lo tanto, es probable que seamos el único ruido en este momento del estadio. Nos vamos a sumar al minuto de silencio y ya venimos con el número 14. Lo tiene un instante tremendo. En Instagram, arroba Juanvi, pueden ver nuestras reacciones y también arroba salto inicial guión bajo. Decíamos de Malinovich, Luna, Bianco, García, Kuhlman, los iniciales de Alumni, damas y caballeros, salto inicial. Bienvenidos a la final de la Copa Ciudad. Arranca Bayugar por el sector izquierdo, ataca Huracán. Viene Otero, atento para el número 13 y Iraola. Juega para Bayugar, lo encara García, abre por el sector izquierdo para la presión de Faltoni, que juega nuevamente para Iraola. El tiro de Aro le va quedando a Kuhlman, que baja su primer rebote en esta noche del polideportivo. Ataca Alumni, que va adentro. Ves Malero, ves, y los primeros dos puntos de esta noche de la mano de salto inicial. Estamos viviendo esta final que por ahora gana Alumni 2-0. Falta una eternidad, falta una vida. Ataca ahora Huracán, viene Mortensen, si lo dejan tirar, tira aro, le va quedando a Mati García, que está por el sector izquierdo. Aquí la viene buscando el hechicero Bianco, juega nuevamente para Luna, viene Bárbaro el Moon, juega García nuevamente, ataca a Alumni de la mano de sus refuerzos, Bianco que se libera, me parece que puede tirar si lo dejan, quedan 10 segundos en el reloj de tiro, tic tac tic tac, vengo que me echa el pase para Bianco, la termina recuperando Huracán, me parece que Falcón se va solo contra el aro, Joaquín adentro, el tiro de Huracán, 2-2, empatado en la final en el primer minuto del juego. Nicolás Benzimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART, atención personalizada, Benito Machado 254. Nico, intenso el arranque, podemos empezar a decir que va a ser una final muy caldeada, muy intensa, ambos equipos jugando con muchas ganas. Sí, me parece que los factores más importantes van a ser la defensa de ambos equipos y los rebotes. Recién vimos un rebote que capturó García en su propia área y la contra tremenda de Malinovich el lado de Huracán con Falcone. Creo que ahí va a estar la parte más importante del partido, el desarrollo de este juego que por ahora está 2-2. Ataca ahora Huracán, el tiro de tres de Falcone que terminaba dando el aro, le va quedando a Luna, que baja su primer rebote de la noche y le va quedando a Bianco. Viene Mariano, juega para la aparición de Malinovich, que me parece que si se pone de tres va a tirar. No, hace la cambeta fenomenal y va con Kuhlman, lo marcan de a dos a Kuhlman y terminan haciéndole infracción. ¿A quién se la marcan? Me lo dirá el juez del partido. Lo marcaban entre dos jugadores de Huracán y finalmente habrá libre para Alumni, que tiene todas las intenciones de ponerse arriba. Y lo va a lograr si Kuhlman, número 15, anota su primer punto de partido. Prepare, apunte a fuego, adentro. Alumni está arriba por un punto. Anótele uno a Kuhlman, que tiene la posibilidad de ir por el segundo. Luna solamente espera el rebote en Alumni. Después Mortensen y Daola y Otero para Huracán. El tiro, aro, y termina quedándole a Otero. Viene Ulises, escapa por el sector central. Ya lo veo venir a Bayugar. Le cede de la pelota a Agustín. Lo marca García. Si le pega como una sanguijuela, lo intenta cambiar por izquierda. El tiro de dos, aro. Le va quedando a Kuhlman. Sale Alumni a la búsqueda de seguir estirando la ventaja. O, en realidad, de seguir estirando la ventaja. De seguir metiéndole la intensidad que hasta ahora han tenido los equipos cuando recién vamos dos minutos de partido. Barber Moon de Manuel Luna, servicio de peluquería y barbería. Talleres de barbería todo el año, los turnos 11-66-59-13-12. Juan Manuel Mireira en la locución comercial. ¡No! Sergio Renacer, ¿estás pensando en regalar algo dulce? Pastelería artesanal, lo mejor lo encontrás con Sergio Renacer. Envíos a domicilio 34-59-27. Me estoy preguntando, Nico, ¿a qué número vamos a tener que mandar a la gente para que participen por el sorteo de Sergio Renacer? Lo hablamos en un toque. Mientras tanto, ganó tener una falta número 15, Martín Kuhlman, que acaba de cometer una infracción. Se lleva la primera falta de esta noche. Ataca de esta noche para él. Viene atacando Huracán. Había un pase que interceptaba muy bien Luna. Estaba para Benoit. lo marca a Mortensen adentro. El tanto de Ledesma. Y ahora está arriba Alumni, que le gana 5-2 Huracán cuando faltan 7-20 para terminar este primer cuarto. ¿Y te puedo dar una estadística muy importante? ¡Qué bien tú me! El mejor ataque de esta Copa Ciudad de Tres Arroyos, ¿sabés de quién es? ¡De quién es, Nico! Justamente de quien está ganando este partido 5-2. De Alumni, 591 puntos en 7 partidos lleva convertidos, más los 5, de 596. Y la mejor defensa, ¿sabés de quién es? ¡De quién! De Huracán, de su rival que recibió 389 puntos en los 7 partidos que jugó. Se enfrenta a la mejor defensa contra el mejor ataque y vos lo estás viviendo por salto inicial. 5-2 Alumni, 7 para terminar el primer cuarto. Joyería Quilate, fabricante de joyas en plata. Encontranos, nuestros trabajos hablan por nosotros. Estamos el 9 de julio 16. Encontranos en Instagram, quilates.joyas. Y el Bianco, el hechicero, juega para la aparición de Koeman. Termina habiendo salida para Alumni, porque terminaron marcándole falta a Alan Mortensen. Falta, o creo que la tocó con el pie el jugador Mortensen. Viene atacando Luna. Adentro, los primeros dos de Manu. Adentro, los tantos de Luna. Gana por 5 Alumni. 7-2 y faltan 6 y monedas para terminar este primer cuarto. Ataca Falcone, desactiva el tiro de 2, flotadito, aro, le va quedando la bocha al hechicero Bianco, que juega por el sector izquierdo, abre para Luna, que se empieza a escapar, se quiere aislar, abre para Bianco nuevamente, la juega para Luna, se empieza a mostrar Malinovic, que es peligrosísimo de 3, si lo deja tirar, va a tirar, pero lo marca, lo conocen, como si fuera de la casa, porque lo es, ataca Luna, bocha de Manu en el arco, termina dando el rebote. Salida para Huracán, que quiere quitar la ventaja. Bicicletería Goodbye, bicicletas, indumentaria, repuesto y accesorios, service, taller, todo lo que quieras está en Goodbye, Lucio López 580. Sale Bianco nuevamente, el hechicero, abre para Luna que tira de 3, ¡oh no! Ya metió, fenomenal, me engañó, juega para Koeman, le robó la pelota tremendamente Mortensen. Hay una lucha de dos valores espectaculares, de dos pivots tremendos y de dos gladiadores, Mortensen y Koeman, que van mano a mano, Nico. Sí, importantísimo en la defensa Mortensen para Huracán y en el ataque ahí en el poste bajo Koeman para poder capturar los rebotes. 7-2 está ganando, está sacando una mínima luz de ventaja Alumni de Orense. Juan B, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, lindo partido, un buen marco de público. Nico. Muy bien, la verdad que en la cabina es un poco aislado de todo el griterío del público, pero bueno, cómodos. Salida de Alumni, que va a ser Mariano Bianco, el lateral que se va a venir sector izquierdo del ataque a sacar la cancha y nosotros a saludar a nuestros amigos por quienes tenemos la posibilidad de hacer esta transmisión y de llevar la magia hasta su casa. Aventurate Outdoor, si sos amante de la naturaleza y del aire libre. En Aventurate vas a encontrar todo lo que necesitas para tu próxima aventura. También tenemos las mejores prendas para el uso cotidiano en todos los terrenos, ciudad, campo, donde lo necesites. Estamos en Colón 202. De inicial guión bajo de Instagram, ataca rápidamente a Alumni, viene por el sector izquierdo, Luna juega para Koeman, a la búsqueda de Koeman va muerto, se la tiro de 2, rápido, catch and shoot, y terminando en el aro, la bocha le quedó y la ola, que pica por el sector derecho, avanza para la aparición de Otero, que va mano a mano con Luna, lo quiere cazar, le pone una buena pantalla, Mortensen, y hace rápido el relevo Koeman, se mete en la zona pintada Otero, casi le roba la pelota a García, tiro de Otero, termina ganándola Koeman, que le robó el balón, lo incomodó y terminó sacándole la pelota, le cortó la esperanza, ataca Luna, viene con Mortensen, se la tiro de Luna, lo tapó Mortensen, ojo por ojo, de esas implacables de Huracán y Alumni, Falcón de 3, no, el tiro de ahora que quiere sus primeros puntos, hay falta del número 13, anótele la primera, a ir ahora, salida para Alumni que respira con 5 minutos por jugar, ganando 7-2. El fotógrafo del básquet es Facu Carrera, Facu Carrera, encontralo en Instagram como carrera.foto, captura los momentos de tu equipo favorito y le otorga inmortalidad. Es una espectacularidad lo que está ocurriendo, Nico, salida para Alumni, ¿cómo estamos con los puntos? ¿Cómo estamos con los goleadores de este partido que lleva 9 tantos en 5 minutos? Alumni está ganando 7-2, los puntos fueron 4 de Malinovic, producto de 2 dobles, un doble de Luna y un simple de Koeman, que terminó errando el restante libre. Del lado de Huracán, los únicos 2 puntos hasta el momento fueron de Joaquín Falcone. Estilo de Blanco, aro, casi termina ganando su propio rebote. El aro le terminó negando la posibilidad, después tiró la casillaba la pelota en el aire, le evitaba a Bianco tomar el balón y por eso, al escaparse el balón, termina quedando la salida para Alumni. El número 12, Mariano Bianco, va a tomar la pelota para que Alumni ahora tenga la posibilidad de atacar y estirar la ventaja mientras tenemos cambio, cambio, cambio, cambio en Huracán. Volvieron las peñas de Santana Pizza a la parrilla. Este miércoles 30, festejá el Día del Trabajador con nosotros. Arrancamos con un vermú, seguimos con una picadita, pizza libre, postres y lo mejor. Está en Santana. Búscanos en Instagram, Santana-Pizza La Parrilla. Bueno, estaba haciendo un buen trabajo en la defensa Mortensen, pero fue reemplazado por Guzmán. Veremos a qué apuesta en este tramo del partido. Ya pasamos la mitad del primer cuarto, lo gana 7-2 Alumni. También ingresando Agustín Pedro en lugar de ir a Ola, y ha salido Kuhlman en Alumni, ingresando Rodríguez. Ahora hay golpe de Mati García, que terminó en el suelo, ya está nuevamente reincorporándose. Claro, lo levantaron rápidamente los jugadores de Huracán, que lo conocen, y bien, qué bárbara esta narrativa de jugadores ex-Huracán, que hasta hace nada estaban en Huracán, Prefederal, Copa Ciudad, Apertura, Clausura, y ahora los están enfrentando en una final, debe ser rarísimo. Sí, y para destacar también, Franco y Juan, gran marco de público tenemos aquí de frente en el Estadio Polideportivo, mucha gente presenciando esta final de la Copa Ciudad. Vamos a ver si alguien nos saluda. Voy a levantar mientras va a llevar ataca, nos saluda alguien, a ver, nos saluda alguien, me saluda alguien, esa persona está enganchada a fminrock.com.ar. Habrá salida, cuando faltan 4 minutos 30 y gana 7-2 Alumni, salida para Huracán, va a jugar Agustín para la línea de libres para sumar puntos. Los equipos que salen a la cancha salen vestidos con Senior, ya arrancan con ventaja. Senior Sportswear, fabricantes del Nacional, Club de Pelota, Argentino, Huracán, ¿qué más querés? La piel de tu equipo, de tu ciudad, está en Senior. ¿Dónde? Moreno 176. El primero no pudo ceder, el tiro libre del Bayuber, que terminó dando en el aro, va Agustín por el segundo. Hay tres camisetas rojas a la búsqueda del rebote y una, dos de Huracán, blancas, a la búsqueda de lo mismo. El tiro de Bayuber de zurda, aro, le termina quedando la pelota a Malinovich, que es más alto, saltó como penal de 70, terminó quedándole a Bianco, que está por el sector derecho, está dueño del equipo número 12, lo marca rápidamente, Pedro, ¿qué va con él? Las primeras acciones de Agustín en el partido, viene Rodríguez, que recién ingresó por Kuhlman, que tiene puntos en el partido, y ha jugado un gran primer tiempo, viene rápidamente Rodríguez, escapa por el sector izquierdo, zona pintada, le viene quedando la pelota de Malinovich, muy bien, le sacó la pelota a Pedro, pero la recuperó Malinovich, buena pinta de Rodríguez, hacia Vesma, le termina marcando falta a Vesma Malinovich, porque fue con él Otero, sabiendo las mañas del ruso, conociendo la habilidad que tiene para desmarcarse y terminar tirando rápido de tres. Otero fue con él, Malinovich se lo quitó encima con un empujón, y por eso terminaron pitándole falta el número 4 de Alumni, la primera para él. ¡Cambio en Huracán, Nico! ¿Querés festejar tu cumpleaños? ¿Querés practicar un deporte? Hacelo en Animate Espacio Recreativo. Estamos en Sarmiento 740. A la cancha el número 12, Agustín Bayúgar, salió el número 4, Ulises Otero. Por el momento Huracán se mantiene solamente con 2 puntos, está congelado el tanteador para el Globo. Viene Pedro, quiere matar de lejos como lo sabe hacer, con él va Falcone, y con él va Malinovich, viene Guzmán, juega para Falcone, que me parece que si lo dejan va a tirar. Viene Joaquín, el tiro para Bayúgar, se viene escapándose de la pelota. El número 12, y por eso recupera Alumni. Hay celebración de la gran cantidad de personas de Alumni, de Orense, que han venido al Polideportivo de Tres Arroyos para disfrutar de esta final. Gran marco de público en lo que es la final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos masculina. El sábado, las inferiores masculinas. El domingo, las inferiores, la primera y el superior femenino. Mientras tanto, pasos de Ben Malinovich, la termina recuperando Huracán, que está a 5 de Alumni. 7-2 el rojo, 3:37 en el reloj para terminar el primer cuarto y primer tiempo muerto. Betimenco, productor de seguros, seguros generales, de vida y ART, atención personalizada. Estamos en Benito Machado 254, tenés para anotar el número, dale, 15-61-60-44. Y las empanadas para después del partido, por supuesto, son de Rincón de Sabores, que para mañana tiene pescado con puré y para el miércoles lasaña con salsamita. Hacé tu pedido, anota 35-17-44. Estamos en Dorrego y Betolaza. Estamos en Salto Inicial, arroba Salto Inicial y abajo en Instagram, viviendo esta final espectacular de la Copa Ciudad. En los comentarios, Nicolás Becimenco, Juan Manuel Videira, en la locución comercial, Pau Moyano, en los estudios, haciendo posible esta magia a través de fmindyrock.com.ar. Yo creo que tenemos que mandar al celular de la transmisión a través del cual estamos hablando la consigna o lo que sea, el dato, para que la gente participe y se lleve las magias de Sergio Renacer, Nico. ¿Estás de acuerdo? Sí, me parece que la gente tendría que adivinar quién va a ser el goleador de esta noche en la Copa Ciudad de Tres Arroyos. Pueden tirar el nombre, que sea el que gane cuando termine la transmisión, te lleva un kilo de masas finas o postre quemado, palo de hog. Hay muchas cosas ricas que ofrece Sergio Renacer. Gracias, Sergio, por sumarse con esta transmisión que debe estar ahí en la tribuna con Bessimén como productor de seguro. Qué grande, che, pero entonces tienen que mandar el goleador y el resultado, o sea, ¿importa que peguen o no? O sea, solo tienen que participar. El nombre del goleador, para ustedes, ¿quién va a ser el goleador? Y si la pega, se ganan el premio. ¡Pero no, lo viene Guzmán! ¡Mi Freddy, pero se puede! ¡El tiro de Guzmán! ¡Ah! Termina recuperando la pelota blanco, sale Alumni, que gana por 5. Difícil como la remontada de Huracán, pero no tan difícil para comunicarse con Sergio Renacer. Sí, la pastelería artesanal más fina, palo de juego, mil hojas, lemon pie. En serio, ¿qué más querés para llamar a Sergio Renacer? ¡Adentro falta! ¡Adentro falta! ¡Para probarle! ¡Va a jugar con dos puntos! ¡Va a jugar con dos puntos! ¡Oh, sí! ¡Adentro! ¡Lo va a encontrar para jugar! ¡Que termina concretando su primer doblete de tantos! ¡4 para Huracán, 7 para Alumne! Te lo digo como el gallo, ¡recontra, vale! ¡Recontra, vale! Termina habiendo infracción del número 13 de Rodríguez. Y habrá entonces salida para Huracán. Márquele una falta a Rodríguez, el número 13. Puri Vale va con su primer tiro libre, va a jugar el tiro de Franco adentro. Y ahora Huracán se pone a 2. 7-5, en este primer cuarto. Vos lo estás viviendo por salto inicial y un bajo. ¿Cuándo también vas a vivir? Todas las finales, mañana, el sábado, de todas las categorías formativas masculinas y también todas las finales femeninas el día domingo. Recupera Huracán. Recupera Huracán, que está un triple de ponerse arriba. Quiere el globo, quiere evitarlo a toda costa. Alumni juega rápido Falcone, que escapa por el sector derecho. Avanza para Pedro, que dirige la orquesta. Viene jugando Bayuber por el sector izquierdo. Pedro de Pedro juega para Bayuber. Termina escapándose en el balón a Franco. Los hermanos el 12 Franco y el 5 Agustín Bayuga. Fue un buen intento, pero se le terminó escapando la pelota. Salida para Alumni, que quiere tirar la ventaja. Apenas 12 puntos marcados en casi 8 minutos de juego. Qué bajo goleo, digo. ¿Tendrá que ver con la cantidad de tiempo que hace que no juegan en este estadio polideportivo los dos equipos? Ese es una buena respuesta. Te estoy bancando. Salida para Huracán. Después de tomar el rebote, Agustín Bayuga gana 7-5 Alumni. Al polideportivo llegamos en Remis Tobax. Remis Tobax de 7 de la mañana a 21 horas. Llama 57-3106. ¡A qué cabeza! ¡Adentro! ¡Ves! ¡Na! ¡Li! ¡No! ¡Bitch! ¡En ruso! ¡Ataca Alumni! Y termina concretando dos puntos que le permiten al rojo ponerse arriba 9-5. ¡Ataca Huracán! Este es Agustín Bayuga. Zona pintada. Mano a mano. Cuerpo a cuerpo contra García Bayuga. ¡Adentro! Colón de Overol. Y ahora viene Magnovese, el tiro de dos, termina defendiéndole espectacularmente Bayuga, pero me parece que lo terminó marcando con falta. La primera infracción para Agustín Bayuga, salida para Bes Malinovic, salida para Alumni, que cuando falta un minuto 39 para culminar este primer cuarto, gana 9-7. Subiste a la cápsula del tiempo y viajá a los 90 visitando Senior Sportwear, el paraíso del streetwear, camisetas retro y cosas originales, todos en su rincón. ¿En dónde, Senior? Moreno 176. Que tenga la posibilidad de estar en Instagram ahora mismo, salto que sea guión bajo, va a poder observar una camiseta espectacular de Senior Sportwear, una locura total. Adentro el primer tiro de Besma, alcanza los dos dígitos Alumni, 10-7, va por el segundo. Si se lo concreta, Alumni se pone a 4 de Huracán, cuando falta un minuto y medio para terminar el primer cuarto. ¡Bismaro! Se lo terminó ligando, pero Luna recuperó el rebote. ¿Juega para Rodríguez? No. Esperó que vengan los compañeros, los cómplices, que habían escapado para defender. ¡García de tres! ¡Dentro! ¡Vale! ¡La primera bomba de la noche! ¡De dónde lo tiró! Terminó concretando un triple espectacular con el cual ahora Luna saca ventaja. ¡3-7 el rojo! Impresionante el triple de García, el primero de la noche, el primero en este primer cuarto, cuando anota un doble Bayugar para achicar diferencia, pero importantísimo el tiro de García para asentarse, comandando ese partido Alumni 13-9 ahora. Tablero y Vale, espectacular el triple. ¿Cómo están? Los alfajores Habana que encontrás en Santana Pizzería. Estamos en Betolaza 135. ¡Adentro! ¡Qué bochón le pusieron a Guzmán! ¡Entre todos! Se terminó colando esa pelota que pone ahora Huracán en 11 puntos. Está a 2 de Alumni. 13-11, gana el rojo. Faltan, tic-tac, tic-tac, tic-tac, 37, 36. Segundo para terminar el cuarto. ¡Ves, adentro! ¡Por como Ginóbili en Atenas 2004. Concretó el punto que le permite ahora a Alumni sacar ventaja. 15-11. Me parece que la última es de Huracán o es de Alumni. Quedan 17 en el reloj de tiro, 21 en el reloj. Juega Basugar, viene Franco. Mano a mano, el tiro adentro. Tanto de Basugar, anótele dos más a Franco. Y se nos termina el primer cuarto. Ahora sí me parece que la última será de Alumni. Pide la pelota a Pez Malinovich, que mientras toma el balón, observa el reloj. 6, 5, 4. Se la terminó escapando. Se queda Pedro. De mitad de cancha, bro. ¡Cumano! ¿Entró o no? ¿Valió o no valió? ¿Valió o no valió? Me da la sensación de que no termina valiendo. No terminó valiendo. Terminó huyendo hacia el aro a la búsqueda de una bandeja cuando el reloj se terminaba. Iba solo, solísimo. Terminó eligiendo la bandeja y finalmente, Nico, no terminó con validar el punto, aunque me parece que están en cónclave. Están como eligiendo el próximo papa. Los árbitros del partido viendo si finalmente vale o no vale el tanto. De valer, Huracán se pone iguales en 15. De no valer, terminará el cuarto 15-13 para Huracán, para Alumni, perdón. Me parece que hay decisión, Nico. Dijo que no Bianco, dijo que no García, dijo que no Valerini, el Tota Beitia reclamó, pero no, no fue válido, entró la pelota, ya había terminado este primer cuarto, 15-13 para Alumni, que había sacado una buena diferencia, pero que Huracán pudo achicar en base a las contras de Guzmán y de Basugar. Lindo primer cuarto, bajo goleo de los dos equipos, pero muy parejo, muy peleado. Locura total lo que hemos vivido, 15-13 al final del primer cuarto, Juan Manuel Videira y la tanda comercial de esta magia que está ocurriendo en salto inicial. 15-13, Alumni. Recibe la pelota, se desmarca, salta y anota mientras le hace pelo y barba. Barber Moon de Manuel Luna, servicio de peluquería y barbería. Talleres de barbería todo el año. Estamos en el celular 66-59-13-12 o en Gomila 846. Las mejores delicias, lo más rico lo tiene Sergio Renacer. ¿Está pensando en regalar algo dulce? Sí, Sergio Renacer, envíos a domicilio 15-34-59-27. Y la moda avanza, por supuesto, y avanza con la tendencia de inesperada showroom. Prendas urbanas, cómodas para todas las ocasiones. Inesperada showroom, un espacio para todas las mujeres. Estamos en Roca 620. La inmortalización de momentos lo tiene Facu Carrera. Los mejores momentos del básquet lo encontrás con Facu. Él está en el Instagram, carrera.foto. Inmortalizar los momentos. Ahí lo vemos a Facu, impresionante. ¿Cuántas fotos sacará por partido? Es una buena pregunta, y también es una buena pregunta. ¿Cuántos partidos ha cubierto ya? ¿Cubierto? ¿Se dice bien? Sí, con cobertura. ¿Cuántos partidos ha hecho cobertura? ¿Y cuál fue el último partido de Tres Arroyos al que no fue Facu? Esa es una buena pregunta, ¿eh? No había nacido. Totalmente. Clásico de Cerros, comienza nomás el segundo cuarto. Alumni 15-13 frente a Huracán. Y nosotros estamos viviendo en salto inicial. Y también estás viviendo en salto inicial guión bajo. Me digas que vamos también subiendo todas las marcas a Instagram, donde ya nos pueden seguir. Arroba salto inicial guión bajo. Este primer cuarto presentado por Animate Espacio Deportivo y Recreativo. Ya está atacando Huracán. Y ya me va a decir Nico si hay o no hay cambios. En Huracán y en Alumni. Los cinco iniciales en este segundo cuarto. Acá estaba Sugar. Franco para Agustín. Nuevamente para Fané, uno de los nuevos que entró. Y finalmente se frena el juego. Franco Basugar en el suelo. Se juntan los árbitros para la definición. Nico, los cinco iniciales mientras vamos preparando el relato de lo que será el tiro libre, imagino, de Basugar. Los cinco de Huracán y los cinco de Alumni. Del lado de Huracán tenemos al 12, Agustín Basugar, el número 15, Alan Mortensen, el 6, Agustín Pedro, el 14, Fanego, y el 5 es Franco Basugar. Muy bien, ya vamos con Alumni, mientras te digo que hay falta, una falta marcada a número 8. Me da la sensación, ya lo estaremos corroborando mientras tanto, así forma lumínico. Aventurete Outdoor, si sos amante de la naturaleza y el aire libre, venite a aventurar. Estamos en Colombo 208 para encontrar una gran variedad de productos, zapatillas, camperas, remeras, mochilas, accesorios y mucho más. Mi error fue para Manuel Luna, la falta. Mientras ahora Mortensen convierte el punto que empieza a empatar el partido, 15 iguales, Huracán Alumni, así forma en este segundo cuarto el rojo. Primero dos puntos de Mortensen en el partido. Del lado de Alumni Orense está el 11 Miguel, el número 4 Besmalinovich, el 14 García, el 7 Luna y el 15 Gullman. Ataca rápidamente a Alumni de Orense, que va a tener con Besmalinovich la salida por el lateral izquierdo. A marcarlo rápidamente va Agustín Basugar. Estás viviéndolo por salto inicial. FMIndiRock.com.ar, la decisión, la determinación de quién será el monarca de la Copa Tres Arroyos en su rama masculina. El domingo, la definición femenina. En primera, Argentino frente a Club de Pelota y Alumni también en la final superior frente a Quilmes, Nico. No sé qué era lo que estaba marcando el árbitro hacia el banco de Huracán, hacia el signo de dos, los dos dedos, hacia el Tota Beitia, pero bueno, ya lo vamos a estar confirmando. Salida ahora de Alumni, fallida recién porque Juan y Miguel quería meter una asistencia, terminaba dando en el pie de Paneo y por eso salida para Alumni, nuevamente para Miguel, de Sabú. Viene Miguel, Juan, escapa frente a la marca de Paneo, se lo saca de encima con un empujón de propia botella, campetea por el sector izquierdo, buena, el tercero no, el tiro, terminó dando en el aro, le quedó Miguel adentro, el tanto de Juan y Miguel, hay aplausos de Juan Manuel Vidal, cómo no, si campeteó una, amagó dos, amagó tres, finta tras finta tras finta, para una maniobra infinita, que pone arriba Alumni, 17-15, cae en el rojo, mientras ataca Huracán, que no se quiere quedar atrás. Joyería Quilates, fabricante de joyas en plata. Encontranos, estamos en 9 de julio 16. Nuestros trabajos hablan por nosotros. Joyería Quilates. Ataca Huracán, Nico, y convierte tantos de quién. Dos puntos para el número 5 de Huracán, Agustín Basugar. Muy bien. Atacaba. Atacaba ahí, Alumni. Mientras había infracción marcada contra Fanego, número 14. ¿Ya tiene infracciones Fanego en lo que va del partido o acaba de ingresar? No, ingresó el segundo cuarto Lautaro Fanego, el número 14 de Huracán, que ingresó en la parte defensiva, ¿no? Para tratar de frenar los ataques tanto de Kullman como de Miguel. Vendrá el tiro libre de Kullman. Salida de Alumni. Gana 18-17 Alumni de Orense. Viene el tiro de Kullman. ¡Aro! Termina, creo, de Mortensen, que juega rápidamente para Pedro. Manda la orquesta Pedro. Envía a Fanego por el sector izquierdo y a Franco Basugar por el sector derecho. Para Fanego viene la pelota. Nuevamente para Basugar. Agustín en este caso. Juega. ¿Para quién? Para él. Porque la metió ante la saca de la novela. La pelota que le puso a Fanego. ¡Rebote bajo! ¡Aro! Termina quedando el rebote. ¿A quién? A Kullman. Externo al serbio. Avanza por el sector derecho. Ves Malinovic. Salida para Juan y Miguel. Escapa frente a García. Se combinan los refuerzos orensanos. El tiro de Luna. ¡Aro! Le va quedando a Mortensen, que baja su enésimo rebote de la noche. Son 4 contra 2. Mortensen, la pelota que le puso a Basugar. ¡Ahí está! ¡Adentro! El bochón que le pusieron a Basugar. Y ahora, señoras y señores, Huracán se pone arriba. Y ahora no, García convierte los puntos que ponen arriba el Lumni. Ahora, Nico, esto es un ida y vuelta tremendo. Un toma y dame. Había puestos de arriba Huracán con tanto de Basugar. Y ahora, con tantos Alumni, se ponen arriba. Está aquí arde la final. En llamas realmente este segundo cuarto, tanto Huracán como Alumni. Del lado de Gabo, bien por Basugar, también por Mortensen, tanto en ataque como en defensa. Y del lado de Alumni ha levantado mucho a partir de la presencia de Matías García. Lo buscaban a Luna, se le terminaba escapando la pelota al número 7 porque era largo el pase. Salida para el Huracán cuando faltan 6 minutos y medio para terminar este segundo cuarto. 20-19. ¡Arriba el rojo! La reina del closet. Ropa con otra oportunidad. Moda sustentable y circular. La reina del closet. 1810-49. Ya estamos atravesando casi la segunda mitad de este segundo cuarto. Lo gana Alumni 20-19. está muy parejo, capturando muchos rebotes Huracán en defensa y en ataque de Alumni, mejorando, como decíamos, a partir del ingreso de Miguel y García. ¡Ya le pusieron a Otero que va adentro! ¡Ulises y la Odisea! ¡El tanto de Otero! ¡Para que ahora Huracán se ponga arriba! ¡21-20! ¡Y hay llamado! Y cuando faltan 6-20 para terminar este segundo cuarto. Primero dos puntos para Ulises Otero. Huracán necesita que aparezcan Otero, Falcone, que ahora está en el banco de suplentes, y también Guzmán, que han sido los máximos anotadores en esta Copa Ciudad para Huracán. Bicicletería Goodbye, bicicletas, indumentarias, repuestos y accesorios, service, taller, tarjeta de crédito y débito, cuenta DNI, aceptamos lo que vos quieras, solo tenés que acercarte, estamos en Lucio López 580 o en Instagram goodbike.ok. Hay tiempo muerto en este segundo cuarto, charla y charla y charla en los bancos, Leandro Fiedel en el banco de Alumni, ordenando las piezas a lo mismo, Black Jota Beitiga, rodeado en cuclillas por sus jugadores, 20-21, está ganando Huracán, que acaba de ponerse arriba con tantos de Otero, faltan 6-23 para culminar ese segundo cuarto y vos vivís la final por Salto Inicial. Como la masa, como la pizza, la delicia está en Santana Pizzas. Pizzas a la parrilla, listas para comer, pizzas para el freezer y cocinamos para tu evento. Conoce todas las variedades en Instagram Santana Pizza a las parrillas y si no, en Betulaza 135. 2983-58-1761, ya mismo, 2983-58-1761. Un mensaje privado en Salto Inicial y guión bajo en Instagram para que nos digan quién va a ser el goleador de esta gran final de la Copa Ciudad de Alumni y Huracán. Damos tiempo hasta el final del tercer cuarto. Nos dan ahí la información, participan diciendo quién va a ser el goleador de esta noche y ya están participando por delicias de Sergio Renacer al final de la transmisión. Damos el ganador, tantos desde Malinovich, para que ahora Alumni se ponga arriba, sale de tres, aro, termina negándole el salto, y ahora Bianco, escapa por el sector izquierdo abriendo para García, que me parece que tiene una gana de tirar de tres, se va liberando Kuzman, y por el sector derecho quiere de Malinovich el tiro, termina robándole Panego la pelota, el robo que acaba de protagonizar Panego, Pinotero, culo para Bayuber, si lo dejan tirar, tira, y la pelota le queda a Malinovich, va con él Mortensen, abre por el sector derecho Bianco, escapa ahora Alumni, va García, con él Falcone, triangula bien Alumni, se va escapando Rodríguez, que me parece que tiene ganas de tirar de tres, pero prefiere jugar con Malinovich, que también tiene ganas, tiene García, se termina el tiempo, no ven el reloj de tiro, juega para Rodríguez, el tiro de tres, se terminó escapando, vos sabés que como dio en la red, pensé que había entrado, juega Otero, ahora frenético el partido, le queda la pelota a Otero, en zona pintada, la pelota que sacó para Falcone, no, para Bayuber, que piensa, tiro, termina quedándole la bocha a García o no, Bayuber, está frenético este momento del partido, Nico. Qué mal que andan los francotiradores, en el tiro de tres, solamente un triple en los 15 minutos de juego que llevamos en las manos de un experto, ¿no? Como es Matías García, ex jugador de Huracán, y ahora jugador de Alumni, que consiguió el único triple de la noche hasta el momento. Arroba Santo Inicial guión bajo, ahí estamos recibiendo tus mensajes para saber quién va a ser el goleador de la noche. Participás por delicias de Sergio Renacer, ya llegaron los primeros mensajes, tengo un toque, te lo cuento. Viene Guzmán, ¡aro! Termina negándosele otro triple al globo, 22-21, salida para Alumni, que gana por uno cuando faltan 4.5 para terminar esta primera mitad. Recibe la pelota, se desmarca, salta y anota, mientras le hace el pelo y la barba. Barber Moon, de Manuel Luna, de peluquería y barbería. También hacemos talleres de barbería todo el año. Estamos en Gomila 846. Delicatessen, la asistencia que Guzmán acaba de dibujar para que Iraola marque nuevamente. Y ahora se pone arriba Huracán. Ataca Rodríguez, quiere Alumni. ¡Ah! Terminó chocando con Guzmán. Lo terminó derribando y ahora son tres. Tres en el suelo, la búsqueda de la pelota. Sangre, sudor y lágrimas. De cuerpo a tierra. Y terminan cobrando salida para Huracán, que va a tener la posibilidad de reanudar el juego en manos de Falcone y Basugar. Va el número 10 y abre para Agustín Basugar. La deja picar. 23 en el reloj de tiro. Recién estrenado. 4:15 para terminar el segundo cuarto. Está arriba. Dakan. 23-22. Quiere en una final tremenda consagrarse frente al Lundi, que tiene lo mismo. Contra el globo. Viene Basugar. Avanza Guzmán. El tiro de 3. No. Viene para la aparición de Otero. Libera el camino para Basugar. 3. Se termina pasando el tiro. Viene ahora Culma en el serbio. Abre para la aparición de Rodríguez. Saltea uno. Uy, el tapón monstruoso que acaba de meter Otero. Pero infracción mediante. Y habrá libres para Alumni, que quiere empatar y que quiere ponerse arriba. Salida para el rojo cuando quedan 4 minutos. Si estás pensando en regalar algo dulce, Sergio Renacer, pastelería artesanal, mini facturas, quemadito, masa fina, palo de hoc, mil hojas, lemon pie. Sergio Renacer, envíos a domicilio, 15-34-59-27. Los primeros 2 puntos de Iraola para Huracán, donde el goleador hasta el momento es Basugar con 9 tantos. Del lado de Alumni tenemos 11 de Besmalinovich, ¿no? Le estoy dando una pista para ir por el sorteo de salto inicial. Rodríguez, el primero, Aro, va con la segunda. Hubo cambios en Alumni, ya me lo va a decir Nico. El segundo, entre los damas y caballeros, empatado de partido. Tanto de Rodríguez, y a iguales en 23, sería por Huracán en el partido de la final, empatado. Primer punto para Rodríguez en Alumni. ¡Qué bien y la obra! Recuperó, después lo tiene el Otero, que dio algo, pero el aire lo recuperó, la recapturó y redireccionó su rumbo, su destino, y la ola, y terminó concretando el punto que le permite a Huracán ponerse 2 arriba. Ahora Kuhlman, engancha frente a la marca de Guzmán, Hércules contra Hércules, el tiro 2, hay pasos de Kuhlman, que jura y perjura que no, pero ya la sentencia está marcada. Sale entre risas Guzmán diciendo, la recuperamos, que bien estuve. Salida para Huracán, que gana por 2. Y ahora quiere aprovechar su buen momento mientras vuelve Manuel Luna en lugar de Kuhlman a la cancha. La moda avanza, marca tendencia en Inesperada Showroom, prendas urbanas, cómodas para todas las ocasiones. Inesperada Showroom, un espacio para todas las mujeres. Estamos en Roca 620 y en Instagram como Inesperada TSAS. Y ahora contra 1, contra 2, el tiro de 2 que no, juega para Otero, penetra en la zona pintada, termina quedando... ¡Rebote! Termina dando el área y hay infracción. Veremos a quién se la marcan. Estaban todos contra él. El jugador número 12 o 13, 12. La falta contra Otero fue parte de Mariano Bianco. Y habrá salida para Huracán, que busca seguir poniéndose arriba. Tiene ventaja de 2 y quiere de 3. Otero, Aro. Terminó negándose el primer intento. Ahora, cuando ocurrirá la casa del rebote, la tenaz y furiosa búsqueda de una segunda oportunidad, Guzmán y Falcone para Huracán, Luna para Alumni, el tiro, ¡aro! Termina quedando en la Luna, la recupera y sale Alumni, ya la tiene Sainz, uno de los que ingresó recién. Exactamente, el número 8 en Alumni ingresó, se había retirado. Creo que Miguel había sido, están errando mucho, no solamente tiros de 3 los dos equipos, sino desde la línea de simple. Me quedo ahí atento al WhatsApp de Pau Bozano para saber si tenemos tanda de la Indy al entretiempo. Concluyo que sí, 23-25 está ganando Huracán cuando faltan 2 minutos 52. Te digo que ya hay gente participando por la belleza de Sergio Renacer. Leemos las primeras apuestas en Salto Inicial y un bajo. La inmortalización de momentos del básquet se desarrolla. Tiene nombre y apellido. Facu Carrera. Carrera Fotografía. Captura los momentos de tu equipo favorito. Encontralo en Instagram. Ya mismo entra. Carrera.foto. Bueno, Milena nos dice, hola chicos, yo creo que gana Alumni y el goleador es Besmalinovich. Se la jugó rápido ahí con la pista que tiró Nico. Eduardo también nos manda y dice, aguante el globo, yo creo que Guzmán va a ser el goleador de este partido. Y ahora la acaba de meter, lo tapó monstruoso. Hay una, pero falta mediante. Hay infracción del número 13 y habrá salida para Alumni, que tiene la posibilidad con su salida, con sus tiros libres, de empatar el partido. Va Luna de línea de tiros. Milena muy atenta a la transmisión, Eduardo no tanto. ¡Claro! Se la jugó igual. Hay gente que Guzmán ha sido goleador en varios partidos de Huracán en el 2024, y por qué no esta noche te pueda elegir como el goleador del Globo. Está muy bien, están muy bien las dos apuestas, y está activo el premio de Sergio Renacer a través del salto inicial y lo bajo. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Hacés como hizo recién Milena, hacés como hizo Eduardo, y tenés que jugártela por un goleador, qué grande, por un goleador, y también jugártela por el resultado. ¿Quién gana? ¿Alumni o Huracán? Hola chicos, soy Nico. ¿Estás frente a la línea? ¿Por qué no? Claro, hola, por ejemplo, en otro tutorial. Hola chicos de la Indy, muy buena la radio. Soy Nico de Buenos Aires y va a ganar Huracán y el goleador va a ser Benmalinovic de Orense, con el de Alumni. Te la puedes jugar de esa manera. El primer terrible de Luna, ¡aro! Termina rebotando. Se le niega el tanto. Va por el segundo, Luna, ¡vale! ¡Adentro! Y ahora se pone a uno, Alumni, tenaz. Este tramo de la final, el segundo cuarto, tiene 2 minutos y medio por transcurrir y Alumni se pone a uno. Bicicletería Goodbye, bicicletas, indumentarias, repuestos, accesorios, service, taller, tarjetas de crédito, aceptamos lo que quieras, visítanos y hacer el servicio a esta bici. Estamos en Lucio de López 580. Viene Otero, Ulises y la Odisea. ¡Pero! El bolón que tenía Pedro y la viene recuperando rápidamente Basualdo. Con la misma novela se termina el tiempo. Besma, Russo, Lunes. Adentro, arriba Alumni por un ¡yay! ¡Chao! Pedido por Tuta, salida de Orense, tremenda, por el sector derecho que Malinovich lo encontró Luna, atravesando la pelota, todas las piernas de los jugadores de Huracán, huyó hacia las manos de Luna, sirviendo la Luna, y el tanto de mano terminó permitiéndole a Alumni ponerse uno arriba, 26-25, cuando faltan 2 minutos para terminar este segundo cuarto. Joyería Quilates, fabricantes de joyas en plata, de ley 95 y oro 18K. Nuestros trabajos hablan por nosotros. 9 de julio 16 en Instagram, quilates.joyas. La mejor ropa, la ropa que da otra oportunidad, moda sustentable y circular. La encontrás en La Reina del Closet. La Reina del Closet, calle 1810-49. Hasta el momento 15-13 había sido el primer cuarto para Alumni, el segundo también está arriba Alumni, 26-25 cuando queda 1:57 para finalizar, creo que uno de los primeros tiempos muertos que se ha pedido sobre la noche. Total, el segundo Alumni había tenido uno en el primer cuarto, pero muy justo y también emocional, ¿no? En el momento justo después de que Alumni concrete el tanto con el que se pone arriba, Huracán rápidamente pide tiempo y reacomoda las piezas cuando todavía tiene tiempo en el reloj por transcurrir y cuando Alumni justo se pone uno arriba. Sí, es intensa, emocionante, apasionante la final que nos están entregando los dos mejores. Como decíamos, Alumni que jugó 7, ganó 7, y Huracán que de los 7 ganó 6 y el único que perdió fue justamente contra Alumni. Viene Otero, saliendo Ulises y su Odisea. Estamos frente a la marca de Basualdo, número 10 de Alumni. Ahora Switchea con Sainz, que va con él. Viene jugando para Falcone, que todavía no tiene puntos y va por el primero. Termina haciéndole infracción. El número 4, Bautista Besmalinovic. Y habrá salida para Huracán. ¿Qué punto, no? Mala mía, Feder, 2 puntos ya tenía Falcone. Y habrá salida para Huracán después de la infracción a Falcone por parte de Besmalinovic. Saldrá Falcone por el sector izquierdo mientras los aplausos llegan para Iraola, que se siente en el banco, vuelve a la cancha Agustín Bayuga. Ahora ataca Pedro, se va con la bocha, cosa para Falcone, estamos por el sector derecho, viene Bayuga, Agustín, solo pintada contra el mundo. Terrible, una de titanes en el ring, me salió un choque tremendo, claro, después Sainz se va embrujándolo desde lejos, con todo menos con palabras lindas, contra Basumar, y por eso le terminan dando falta técnica. Habrá salida para Huracán. Hay falta técnica. Silencio, ¿no? En el estadio después de esta falta de Sal sobre Bayuar, interpretó el árbitro que era antideportiva. Cae falta técnica por los gritos y habrá entonces salida para Bayuar. Hubo una búsqueda desesperada de El Aro y hubo choque de Agustín Pedro con tres jugadores de Alumni de Orense. Después, claro, se atropellaron todos entre sí y terminó resolviéndose la situación con una falta técnica para el número 8, para Sáenz, y a los tiros libres. Primero Pedro para cobrar la falta técnica. Primer punto para Pedro en el partido. Ahí va Pedro para cobrar la falta técnica cobrada a Sáenz, y ahora Bayugar va por los tiros libres de la falta que le cometieron. Empató el tanteador Huracán, y ahora, claro, termina dando rebote el tiro de Bayugar, y tiene la posibilidad de Huracán de ponerse arriba. Si lo hace Bayugar, Huracán arriba. ¡Agustín! ¡Vale! ¡Adentro! El tanto de Bayugar por uno. ¡Ami Huracán! Y queda un minuto y medio para el segundo cuarto. Las prendas originales que utilizaron tus ídolos están en Senior. ¿Cuál vas a elegir? Senior, todas esperan en Moreno 176. Gran abrazo para todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Salto Inicial y un bajo. Recordad que estamos jugando por unas delicias de Sergio Renacer. Tenés que mandarnos un mensaje a nuestro Instagram, Salto Inicial y un bajo, y nos tenés que decir quién es el goleador de la noche para vos, ¿eh? Opinión, maestro. Hay que jugársela. ¿Quién va a ser el goleador de la noche y quién va a ganar el partido? Kuhlman, ataca, se alumna y ya avanza de marcador y se pone arriba. Termina mi infracción de Guzmán. Me da la sensación, veremos la seña del árbitro. Sí, márquele falta a Guzmán y habrá salida para Alumni, que tiene la posibilidad, una vez más, de empatar y de ponerse arriba. ¿Cómo se ha repetido esa tendencia de empatar o ponerse arriba, no? Todas las ventajas que han sacado Alumni y Huracán no han sido más de uno o dos puntos. Sí, cuando arrancó el partido sí, tuvimos un 7-2, que fueron 5 puntos de Alumni, pero después Huracán achicó la ventaja y se mantuvo ahí, cambió mucho quién iba ganando en el partido, y ahora Falcone con un doble estira la diferencia para Globo, saca 3. Por primera vez estira Huracán en este segundo cuarto, no pudo Alumni en los dos tiros de Kuhlman, que terminaron con rebote en el aro ambos, y ahora Huracán despierta a la multitud que ha venido a alentarlo. Kuhlman contra todos adentro, el serbio, el Divac de Orense, termina concretando el doble que achica la ventaja. 2 puntos para Alumni, 2 para Kuhlman. ¿Cuántos tiene Kuhlman a esta altura de la noche? Y ahora Huracán está arriba, solo por uno, 29-28. 4 puntos para Kuhlman, para el número 15 de Alumni, producto de 2 simples y un doble. ¿Encontraremos la casaca de Kuhlman, en serio? ¡Oh, más vale que sí, Moreno 176! La ropa de tu equipo, la piel de tu equipo, del equipo de tu ciudad, está en Senior. Moreno 176, falta técnica, marcada contra Guzmán, el número 9 de Huracán. Se fue en un diálogo fuerte, tenso, contra el árbitro del partido y terminó cobrándole falta técnica. Se acerca Agustín Bayugar para poner paños fríos a la situación. Ingresa Franco Bayugar en lugar de Guzmán, que se va a sentar al banco de suplentes. Y Luna, con el tiro libre, tampoco pudo el tiro libre de Alumni concretarse en esta oportunidad. Y habrá salida para Huracán, que zafó. Tuvo 3 tiros libres Alumni y no pudo el rojo en ninguno de los 3. Por eso, el Globo sigue ganando por 1 cuando faltan 34 segundos para irnos al descanso. ¿Quieres hacer deporte o festejar tu cumpleaños? Hacelo en Animate Espacio Recreativo, cancha de fútbol 5. Básquet, estamos en Sarmiento 740. Y en Instagram, búscanos como Animate Espacio Recreativo. Y las empanadas para después del partido son de Rincón de Sabores, que para mañana, prepárate, porque tiene pescado con puré. Y para el miércoles, lasaña con salsa mixta. Dorrego y Betolaza, Rincón de Sabores. Huracán atacando en uno de los últimos tramos de este segundo cuarto. 25, 24, 23, le queda el reloj, 10 al reloj de tiro. ¡Joaquín Avaro! Le va quedando de Marinovic. Es la última, Nico Firmana, porque presiento que puede llegar a pasar algo. Viene Bianco, 14 segundos en el reloj, se termina. 12, buena la meta de Bianco. Viene el tiro de Mariano. ¡Dentro! El tanto de Mariano, pase arriba de Ubre, último de Huracán, viene Falcone, avanza para Schumer, Agustín, tiro de atrás. ¡Y se terminó, Román! este segundo cuarto de película de locura. Spielberg, Coppola, Campanella, juntos en una producción estelar, Estelar Abril en Salto Inicial. Viví la final de la Copa Ciudad, terminó el primer cuarto y ahora terminé el segundo. Final de este primer capítulo, Alumni se va arriba por uno de la mano de una magia alucinante del hechicero Mariano Bianco. Final, final, final, Juanvi, no vamos al entretiempo, partidazo estamos viviendo en Salto Inicial. Y Alumni se va arriba por uno en esta transición, lo está viviendo, presentamos. Pesimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART, atención personalizada. Consulta sin cargo, Benito Machado 254. Le dije recién, Rincón de Sabores, no te pierdas los menúes mensuales. Borrego y Betolaza. ¿Y en qué llegamos al polideportivo? Por supuesto, en Remis Tobas. Remis Tobas, localidad de vecinas, traslados y viajes en Tres Arroyos, de 7 de la mañana a 21 horas. Tobas está en el 573106. Y recién hablaste de Senlo, la calidad, la mejor calidad y la variedad en camisetas. Camisetas clásicas de los 90, lo que buscás está en Senior Sportwear, en Moreno 176. Y las pizzas más ricas son pizzas a la parrilla, ¿por qué no? Son las pizzas de Santana Pizzería en Betolaza 135, perdón, un metro después. No te vas a perder porque el olorcito a pizza sale siempre. Y si recibe la pelota, se desmarca, salta y anota. También te hace el pelo y la barba. Es Barber Moon de Manuel Luna. Servicio de peluquería y barbería. Estamos en Gomila 846. Lo más rico. Lo más rico. No tan saludable, pero qué rico. ¡Qué rico! Por favor, si estás pensando en regalar algo dulce, pastelería artesanal. 2983-345927. Anota bien, porque el fin de semana le pedís algo a Sergio Renacer. Y la moda avanza. ¿Y dónde avanza? Marca tendencia. En Inesperada Showroom. Prendas urbanas, cómodas, para todas las ocasiones. Inesperada Showroom. Roca 620. Y por supuesto, el fotógrafo del básquet. ¿Quién es? ¿Quién es? Facu Carrera. La inmortalización de los momentos del básquet los tiene Facu Carrera. Encontrá sus fotos, seguilo en Instagram, carrera.foto. Y a vos que sos amante de la naturaleza, del aire libre, aventurate outdoor. Vas a encontrar todo lo que necesitas para tu próxima aventura, pero también algo para el uso cotidiano. Te esperamos. Colón 208. Joyería Quilates. Tenés que hacer ese regalo especial. Hacelo en Joyería Quilates. Fabricante de joya en plata. 9 de julio 16. O en Instagram, quilates.joya. Y yo que tengo que hacer el servicio de la bici. Por supuesto, me voy a Goodbye en Lucio de López 580. Bicicletas, indumentaria, repuestos, accesorios. A vos, tranquilo, que te falta un casco. Búscalo en Goodbye Bicicletería, Lucio de López 580. Ah, la moda, la moda, la moda está en la reina del closet, que le dan otra oportunidad a esa prenda tan linda. Moda sustentable y circular. La reina del closet, 1810-49. Un aplauso para esos pulmones, por favor. Juan Manuel Rivera, en la locución comercial esta noche, el agrado, el honor y el placer de compartir con Power Rangers titánicos de la habilidad ninja asombrosa de la comunicación. Tenemos, Nico, la posibilidad de no solo contar con alucinantes ninjas en las transmisiones, sino con personalidades alucinantes en la tribuna también. Exactamente, saludos para Sergio, que vive andar ahí en ese hormiguerito de gente que es el polideportivo, ¿lo viste? Lo viste, está al lado del intendente Garate, mirá vos. Dice, hola Nico, buena transmisión, un abrazo ahí, gracias tío. Saludos para Sergio y también para Coli, que está ahí cerca, y para Diego, que dice se escucha muy bien. ¿A través de dónde? A través de fmindrock.com.ar. Aquí estamos y aquí seguiremos. Nosotros nos vamos rápidamente desde estudios con Pau Moyano a una pequeña pausa, música, cortina, saludos para nuestros amigos y volvemos al polideportivo en 5 minutitos. Arranca nomás el tercer capítulo de Huracán 30, Alumni, vuelvo, Alumni 30, Huracán 29, en la final de la Copa Ciudad. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. La radio comunitaria. Alternativa. Disidente. Feminista. Y popular. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga. La radio comunitaria. Alternativa. Disidente. Feminista y popular. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. ¿Querés hacer un programa de radio? ¿Querés hacer un programa de radio? Envía tu proyecto a fmindierock@gmail.com o por WhatsApp al 2983-542913. Sumate a la grilla de la radio. Sumate a la grilla de la radio. Tu voz en la radio. Hola, hola, hola. Nuestro WhatsApp 2983-542913. Comunicate. Sintonizanos en la web. Sintonizanos en la web. Escuchanos en fmindierock.com.ar. ¿Querés tener tu propio programa de radio? ¿Querés tener tu propio programa de radio? Comunicate. Comunicate. Comunicate con la Indie. 2983-542913. Indie Rock. Radio Cooperativa Indie Rock. Así nacimos. Radio de código abierto. Radio de código abierto. Radio que se comparte. Radio que se comparte. Encontrarnos en el Centro Cultural La Casona. Rivadavia 641, Tres Arroyos. Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Nos encontramos en las redes sociales. Nos encontramos en las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. @ FM Indie Rock. Cultura de comunicar. Tu voz en la radio. Hola, hola, hola. Nuestro WhatsApp. 2983-542913. Comunicate. La comunicación no es mercancía. La comunicación no es mercancía. La comunicación no es mercancía. Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Está todo preparado para el salto inicial. Vuelve Salto Inicial a la Indie Rock. Todos los miércoles a las 18 horas, el básquet de Tres Arroyos tiene su lugar. Salto Inicial repite los viernes a las 15 horas. Salto Inicial por FM Indie Rock. El lugar donde vive el básquet en Tres Arroyos. Estación Maratón cambia de horario. Cambia de horario. Ahora los martes, a partir de las 20, a partir de las 20, nos encontramos en la 104.7. Aventura, calle, pista y campo, también calendarios y clasificaciones. Estación Maratón, martes 20 horas. Atletismo y running en el aire cooperativo de la Indie Rock. Repetimos sábados 14 horas. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa. En Tres Arroyos, el desconcierto sale por la Indie Rock. Domingos a las 12 del mediodía por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz o por www.fmindierock.com.ar. ¿Por dónde si no? Nos encontramos en las redes sociales. Nos encontramos en las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. @ FM Indie Rock. Cultura de comunicar. No vivimos solo del rock. No vivimos solo del rock. Un, dos, tres, cuatro. espacio publicitario. Panes Tulián. Panes saborizados, pan de molde integral, prepizzas y pizzetas comunes e integrales, panes para sándwich, fajitas integrales, combos de cumpleaños y catering para eventos. Panes Tulián. Consultas y pedidos al 2983-501091. Instagram, panes.tulian. Gesta es un emprendimiento de profesionales enfocados en fortalecer el cooperativismo. Gesta, educación, dinámica de grupo, asesoramiento contable y administrativo para cooperativas. Gesta, gestión en economía social Tres Arroyos. Encontranos en Urquiza 217 o en Instagram. Contacto 2983-417-759. El Gallo Rojo, centro de copiado. Fotocopias, anillados, impresiones. Envíanos tus archivos por WhatsApp al 2983-400-962 o por mail a elgallorrojo2011@gmail.com. En Instagram, encontranos como gallorrojo-hlbs y en Facebook, El Gallo Rojo. Moreno 261, El Gallo Rojo. Como siempre, la mejor impresión. Fin de espacio publicitario. A veces el camino se siente oscuro, pesado, pero no tenés por qué recorrerlo en soledad. Si vos o alguien a quien querés está atravesando un consumo problemático, estamos acá para acompañarte. Sin juicios, sin prisa, solo con amor y escucha. Porque cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Acércate a Yo Activo. Yo Activo. Acompañándonos podemos encontrar nuevas respuestas. Yo Activo. Llámanos al 2983-556-728 o al 2983-531130. Yo Activo. No estás en soledad. Estamos con vos. Estamos con vos. Sintonizanos en la web. Escuchanos en fmindierock.com.ar. Todos los miércoles, 22 horas, In The Mix. Por Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz. Y también por fmindierock.com.ar. Para toda la galaxia. Repite los viernes a la siesta, 13 horas. Todos los miércoles, 22 horas, In The Mix. Repite los viernes a la siesta, 13 horas. In The Mix. No vivimos solo del rock. No vivimos solo del rock. 1, 2, 3, 4. Espacio publicitario. Vamos a tomar algo. A Blondin D. Blondin D. Pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D. Bransen 646. Instagram y Facebook. Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Espíritu Verde, Grow Shop, todo lo que necesitas para cultivar en un solo lugar. Tienda de cultivo orgánico, fertilizantes e insecticidas orgánicos, sustratos, macetas, semillas de flores y huertas. Espíritu Verde, tabaquería, puros, habanos, cigarritos, amplia variedad en tabacos para armar y accesorios para el fumador. Espíritu Verde. Saumerios, gorras, medias, remeras, regalería y stickers que son una locura. Comercio registrado en el INACE. Espíritu Verde. Betolaza 299. La esquina verde de la ciudad. Encontranos en nuestra nueva cuenta de Instagram. growshop.espirituverde. Atención, familias y estudiantes. ¿Están buscando un lugar donde los sueños se hacen realidad y la diversión nunca termina? Papel y Tijera es el destino perfecto para vos. En Papel y Tijera no solo encontrarás los mejores productos escolares para brillar en tus estudios, sino que también tenemos una extensa gama de artículos de librería que alimentarán tu imaginación y creatividad. Y atención, mamá y papá que están súper ocupados. Nuestro servicio de fotocopias es rápido y confiable, garantizando que tus documentos estén listos en un abrir y cerrar de ojos. Porque sabemos que tu tiempo es súper valioso. Pero eso no es todo. En papel y tijera, la diversión nunca termina gracias a nuestra increíble selección de regalos y juguetes para todas las edades. ¿Listos para vivir una experiencia única de aprendizaje y diversión? Entonces visiten Papel y Tijera y descubran por qué somos el destino favorito de grandes y peques. Encontranos en 25 de mayo 88 en Instagram, @papelytijeralibreria, o envíanos un WhatsApp al 2983-542417. Repito, 542417. Horario de corrido, abierto de 8 a 18 horas. Papel y Tijera. Descubrí un mundo de posibilidades con nosotros. Bienvenidos nuevamente al aire del salto inicial, bienvenidos nuevamente al aire de feminirock.com.ar. Esto es la noche del siglo, esto es la final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos. Esto es Huracán Alumni, Alumni Huracán, y vos lo estás viviendo por feminirock.com.ar. Acaba de convertir Nico el primer y hasta ahora único punto de este tercer cuarto, el número 5 de Huracán. Dígalo. Es Agustín Bayúor, el número 5, que ya lleva 6 puntos esta noche. Adentro, Juan Cruz Logatelli, el heredero. ¡Qué va! Flotadita terminando el aro. La nueva oportunidad del número 7 de Huracán en este tercer cuarto. Ahí falta de Malinovich. Falta en ataque. Full de Bes Malinovich, el número 4. Y habrá salida para Huracán cuando faltan 7.33 para jugar en este tercer cuarto. Hay empate en 30 en esta final. Quizá pierde. Ya venimos con los 5 iniciales de Huracán y Alumni. Juan Manuel Fileira nomás. ¿Quieres practicar un deporte? Hacelo en Animate Espacio Recreativo. También podés festejar tu cumpleaños, alquiler de canchas fútbol 5, básquet. Estamos en Sarmiento 740. En Instagram, Animate Espacio Recreativo. El honor de contar con la voz y con el conocimiento de JJ Doglioli. ¿Cómo andás, amigo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás viviendo esta final? Partidazo. Partidazo, ¿qué tal la gente Indie Rock? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buena transmisión. Y bueno, bajo voleo, primer tiempo, muy parejo, esto está igual. El que gane para mí acá gana por 1 o 2 puntos, yo lo dije en la semana, está muy cerrado. Los dos erráticos, pero Huracán tiene más banco, más largo que Alumni. Alumni tiene mucho poderío. Bes Malinovich es el titiritero que arma todo. Si Huracán neutraliza a Bes Malinovich, puede llegar a lograr el campeonato, pero claro, Rete, Huracán tiene individualidades, puede ganar por eso. Partidazo, mucha gente, el que gane para mí lo hace por 2 o por 1 punto. Qué curioso lo que hablábamos hoy al arranque del partido que vos hablabas desde Malinovich recién. Qué curioso debe ser para Malinovich, para García, enfrentar a Huracán en una definición teniendo tan fresco tantas consagraciones con Huracán. Obviamente, los dos llegaron al pre, ganaron al federal, clasificaron al federal, ganaron todo con Huracán. Es feo para los ex, ¿no? Para el contrincante. Pero ahora, claro, están en Alumni y un poquito de lástima, ¿no? La gente de Huracán los extraña y muchísimo. El agradecimiento para JJ. ¿Quién es el goleador de la noche? Goleador de la noche. Para mí, sí, va a ser Malinovich. Bes Malinovich, la apuesta de JJ, el agradecimiento por contar con su conocimiento, con su magia, con su nitidez y su claridad en la noche de la Indy. El honor que nos damos cuando faltan 7 minutos para terminar este tercer cuarto. 30-30-30. Iguales, empatados. En tablas, Huracán y Alumni, Juan. Nicolás Becimenco, productor de seguros, seguros generales, de vida y ART, atención personalizada. Estamos en Benito Machado 254, busca productor de seguros, busca a Nicolás Becimenco. ¿Cómo está ese Instagram, Nico? Contame todo lo que está pasando mientras Mati García completa tanto que le permite a Alumni ponerse uno arriba. ¡Dígan más! Hay gente que pregunta cómo va el tanteador. 31-30 lo gana Alumni de Orense, hay mucha gente conectada. Dicen dale rojo, vamos en rojo de Alumni. Dale Alumni, saludos para toda la gente que está conectada. 35 personas ya en vivo en Salto Inicial, guión bajo. Al Paco Rangel, que quiere matar el partido, tapón terrible. El tapón que le había puesto Kuhlman a Otero, pero falta mediante. Y habrá salida para Huracán. Concretó los dos tiros Mati García, lo que le permite ahora a Luni ponerse 32-30. La salida de fondo será de Agustín Bayugar. Buen valor que tiene Huracán. Salida a partir de la tirada prácticamente para Falcones, que devuelve gentileza para la aparición de Bayugar, que juega nuevamente para Otero. Vino Otero. Avanza para Bayugar, por lo tanto, flotadita para la aparición de Otero. Le termina rebotando la pelota Mortensen y termina rebotando y habiendo salida para Huracán. Fue bueno el intento del globo a la línea de tiro Otero para checar la ventaja y luego para empatar el partido 32-30. De 11 a 14 y de 19 a 23 horas, en Dorrego y Betolaza se abren las puertas del paraíso de los almuerzos y las cenas. Rincón de sabores, tartas, empanadas y un menú diario para compartir y disfrutar en familia. Rincón de sabores, de lunes a lunes. Dame agua, Franco, ya mismo. No, es espectacular, espectacular lo que está ocurriendo en la Indy. Salto inicial y abajo, ataca Lumni, Bianco, aro, buen tanto del hechicero Bianco para cerrar el segundo cuarto, el tiro de Falcón en el 3, aro, termina quedándole el balón a 100, al mejor postor, a ganancia, viene el tiro de Otero, que va, aro, el rebote, se lo queda a Falcón, juega para Basuber, y es en el reloj de tiro, a usted, aro, se le negó y ahora Bianco, trae tranquilidad, paños fríos, relaja, juega para Luna, que ahora le lleva el balón nuevamente, viene Manu, Luna, el tiro de gol, adentro, barba, el tanto de Manuel Luna, que le permite ponerse 3 arriba a Lumni Lorenze, el rojo mandando en la final, Huracán no se quiere quedar atrás, se ataca con Falcones, quiere el globo igual, ¡dame el marcador! Está lloviendo, y yo me vuelvo a casa en Remis Tobac, de 7 a 9 de la noche, 57-31-06. Tobac, auspicia este momento. Salida por el sector derecho de Bianco, el hechicero, con magia. Juega para la aparición de Mati García, campo para el sector izquierdo, frente a la marca de Bayuga. ¡A zona pintada! ¡Adentro! Vale. ¡Adentro! El tanto de García, el puli vale. 36-31, Alumni. El tanto de García, Jota. Hablábamos de los ex, apareció García el Alumni. Apareció García, jugada milimétrica por calle final, por el fondo abajo del aro, falta y adicional, doble adicional, Matías García mostrando por qué es uno de los grandes jugadores de la Liga de Tercerros. El tanto de García después de la infracción y ahora después del tiro libre, tanto que le permite sacar ventaja, 37-31 Alumni, por lo menos en este último tramo del partido tendrá la ventaja más abultada. Viene atacando por el sector derecho Bayugar, cambio de frente de lado a lado de horizonte que siente para la presión de Otero. Juega con Bayugar, le quieren cerrar la visión a Falcone. Avanza Otero, 4 segundos, 3, 2, 1, en la línea final, el tiro adentro, vale, sobre la línea de fuego, sobre el deadline, termina marcando Bayugar y ahora Huracán se pone 33-37, el tiro de 3 de Malenovic terminando en el aro, zafó, viene ahora Otero, juega para Bayugar, Huracán que quiere ponerse cerquita, viene el tiro de bota, adentro, heroico Bayugar, con dos canastas consecutivas, ahora Huracán se pone a dos, Nico. Y ya son 13 los puntos de Franco Bayugar, el número 12 del globo, uno de los máximos anotadores de la noche. Los equipos que salen a la cancha vestidos con Senior ya arrancan con ventaja. Senior Sportswear, fanáticos del deporte, fanáticos de la calidad. La piel de este equipo la tiene Senior. Moreno 176. Fanáticos de la final que se vive a lo loco en Salto Inicial. Salto Inicial guión bajo en Instagram. Ahí estamos, nos encontramos y ahí participás por el increíble sorteo que tenemos de Sergio Renacer, delicias de Sergio Renacer. ¿Cómo tenés que hacer participar, Nico? Fácil. Goleador y resultado, ¿estamos bien? Exactamente, en el Salto Inicial guión bajo en Instagram, ahí nos encuentran, o al teléfono. Al teléfono 2983-581761, ahí estamos recibiendo todas sus apuestas. A ver, a ver, a ver, ¿quién se lleva las delicias de Sergio Renacer? A ver, ¿quién se lleva la final? Viene Falcone por el sector derecho, el pase de lado a lado a la búsqueda de Mortensen, termina siendo largo el envío, y habrá salida para Lumni Lorenze, ahí, cerquita. banco, ahí, cerquita de su gente, donde están los trapos rojos, arropando al banco de Leandro Fiolerú, salida por el sector izquierdo para el rojo de Orense, que gana por 4 y quiere más. La moda avanza y marca tendencia en Inesperada Showroom, prendas urbanas cómodas para todas las ocasiones, un lugar para todas las mujeres. Showroom en Roca 620. Primero 4 puntos para Bianco, el número 12, Alumni, que estira la diferencia. Y saca de ventaja al equipo de Leandro Fierer, 41-35 arriba. Hablando de Roma, 6, ingresó Agustín Pedro, recién, en Huracán, para aportarle al ataque de Lobo con su potente y siempre característico tiro exterior, el tiro de 3, arma fundamental que querrá Agustín Pedro utilizar en este momento del encuentro. Gana 41-35 Alumni. Juan, espectacular, ¿todo bien? ¿Cómo nos encontramos? Muy bien, muy bien, muy bien. Unos mates que me estoy llevando. Espectáculo, es un espectáculo. El momento que estamos viviendo a través del salto inicial y un bajo, qué grande la gente. El tiro de Bayugar, aro, en la línea de tiro libre. Termina escapándosele el tiro Huracán, pero tiene chance. La segunda, revancha. Va Luna, Kuhlmann y también Bianco a la búsqueda del rebote en caso de ser necesario. El tiro queda en el aro y Kuhlmann, el serbio, que la recupera, abre para Bianco, viene el ruso, venga Linovich y la pelota, aparece Kuhlmann por el sector central, me parece que le va a poner cortina, sí, viene la bocha ahora para Luna, termina picando, se irá de atrás, va a jugar, pero ya viene al piso Luna, terminó recuperando la pelota y se la cedió a Bianco, falta infracción del número 6, Agustín Pedro, casi pidiendo disculpas, señor, se me escapó, maestro, ¿qué le va a hacer? Es rápido Bianco, está jugando un gran partido, el número 12, y hay cuando queda nomás 3 minutos y medio de tercer cuarto, Alumni está arriba, 4-1, 3-5, y quiere más, Juan. Todas las fotos de la final las vas a ver con la cobertura, la especial, la mejor, la única, la de Facu Carrera. Facu Carrera está en Instagram y lo encontrás como carrera.fotos. El primer tiro libre, aro, termina rebotando la bocha y le va quedando a Bianco. El segundo, aro, y con suspenso. Termina tirándole a Joaquín Falcón, que de espalda juega para Agustín Pedro. 41-35, está ganando Alumni. 3-11, 3-10, 3-9. Para terminar este tercer capítulo, Falcón, con el aro entre ceja y ceja, pelea entre uno, entre dos, el tiro de basura. Aro, flotadito, a lo curry. Terminó escurriéndose ahí la posibilidad de atacar, que fue un intento del hombre de blanco. Ataca García, pelota en la espalda, la esconde, la busca. Para Bianco termina viendo infracción contra el número 7, marcará, me parece, el número 12. Sí, marca el número 12. El árbitro del partido, la falta de Franco Bayugar a la línea de tiro. ¡Va mano Luna! Uno de los pasajes más intensos de esta final. Estamos ya en el final del tercer cuarto. Va Luna a la línea. Pareciera haber encontrado la vuelta al partido Alumni, que ahora saca 7 de ventaja. Veremos para el último cuarto quién tiene más resto. Alumni arriba, Luna y el primero adentro. Va con el segundo. El tiro después de la cunclilla. Limpio, adentro. El tanto de Luna. 43-35, está ganando Alumni. Hay cambios, cambios, cambios. Cambios en ambos. Si sos amante de la naturaleza y el aire libre, aventúrate Outdoor. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para tu próxima aventura. Te esperamos en Colón 208 con una gran variedad de productos. Heroico lo de Luna, J, que hace poco festejó lo que fue un aniversario de del Campeonato Provincial de Costa Sur. Sí, señor, hace 20 años, junto con Nero Guzmán, que está en cancha también, le ganaron ese Agripo Bahía. Luna también por un doble con la Chicharra, el último doble de, si no me equivoco, Franco, que era refuerzo de Costa Sur. Muy bueno, Heroico, hace 20 años era campeón provincial de Costa Sur. ¿Y Sabato? Sí, está. Impresionante historia del básquet estadounidense. En salto inicial, la pelota que recuperó Mortensen, se la extirpó a Kuhlmann, viene Bayugara, pero no valía pasos. No valía pasos. Hacía el rodillito. ¿Está bien el rodillito? ¿Está bien el rodillito? ¿Me bancan el rodillito? Hacía el rodillito el árbitro. Ahí es acalambrado. Allí estamos viendo. Bianco, ¿no? Bianco, sí. En Alumni me parece que no va más. Muy bien, veremos qué ocurre. Mientras tanto te afirmo, te comunico, te refresco. Está Alumni arriba. 43-35. En cancha. Mati García, Bemalinovich. También Luna. Lo veo a Rodríguez. Y también lo veo a Basualdo. Número 10. En Alumni. En Huracán ingresó nuevamente Iraola. Agustín Bajugar en cancha, manteniéndose al igual que el número 10, Joaquín Falcone. Número 4, Mauricio Sotero. Número 6, Agustín Pedro. Viene Luna, campechando fenomenal. La pelota para Rodríguez, termina dando en el área y la pelota le va quedando a Pedro. Queda un minuto y Monedas para terminar este tercer cuarto. Ataca Otero, quiere anotar Huracán de Dallas en 60 de tiro exterior para achicar la ventaja. Viene García frente a la marca de Falcone, que quiere el tiro de 3, me parece. Quedan 10 en el reloj de tiro, Falcone. ¡Este todo! ¡Adentro! ¡El Furi Vale! La falta contra Falcone marcada con García. Y adentro Huracán, era lo que necesitaba el Lobo. 43-37. Y tiene una chance más. Exactamente, como lo marcaba vos, Fran, era lo que necesitaba Huracán para poder ponerse a tiro cuando queda un minuto y medio para el final de este tercer cuarto. Ahí va la línea Falcone, no pudo concretar el simple. 6 puntos mantiene diferencia Alumni, pero bueno, Falcone ya convirtió 7 puntos. Tenés que hacer ese regalo especial para ella, para él o para vos. Joyería Quilates, fabricantes de joya en plata. Nuestros trabajos hablan por nosotros. 9 de julio 16 en Instagram, quilates.joya. ¡Encanto de Luna de 3! ¡Adentro! ¡Manuel Luna! ¡El astro! Concretando un triple que le permite a Alumni sacar ventaja en el momento justo. ¡Claro! Golpe emocional el de Huracán recién con el tanto de Falcone. Y ahora Alumni con este triple se pone 46-37 arriba. ¡Otero de 3! ¡Aro! Y ahora el rebote le va a quedar a Vesmalinovic. Tranquilidad, calma, estoicismo. Viene jugando Vesmalinovic, centro de la cancha, a la búsqueda del Baba Sugar, que lo quiere capturar, no quiere que se le escape. Twitchea, la bocha para Luna, mano, lo marca ir ahora, de izquierda a derecha, lo cometea, queda solo Basualdo, pero Luna prefiere ir solo. No vale, adentro el tanto, pero no valía, había pasos del número 7, escapaba Basualdo por el sector derecho, pero prefería la personal. Luna definía fenomenal, pero había caminado. Se termina el primer cuarto, y ahora Huracán ataca, mira el tiro de Basualdo, adentro, Agustín, 41 segundos quedan, se lo viene uno de los últimos ataques, y Alumni, ya ganamos 7. Bicicletería Goodbye, bicicletas, indumentarias, repuestos y accesorios, service, taller, aceptamos tarjeta de crédito, débito, cuenta DMI, envíos a todo el país. Lucio López 580 en Instagram, goodbye.ok. Y apareció la puntería en el momento justo, Luna, en una noche errática. 5 puntos para sacar diferencia Alumni, que está ganando por 7, últimos 30 segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, se escapa las arenas del tiempo. 25 segundos termina este tercer cuarto, pero quedan 14 en el reloj de tiro. El tiro de 3 de Pedro. ¡Aro! ¡Le tiene la bola! ¿Cómo la cazó? Entre rojos. Viene Basugar, tiene el tiro. Había querido jugar esa pelota filtrada con Otero, pero me dio la sensación de que el pase fue con mucha potencia y se le terminó escapando la pelota al hombre de Huracán, que se queda pidiendo que la bocha de Huracán, jurando que rebotó en Vesmalinovic. Sin embargo, caso omiso, los árbitros no, retractan la decisión y Huracán va a tener pelota dominada. 6 segundos en el reloj de tiro, 14 segundos en el reloj, tiene que definir rápido el pase. Rápido de Bayugar y la bola, termina interviniendo Pasualdo. Con la mano izquierda, envía el balón fuera y tiene una segunda oportunidad. Lo veo escaparse a Iraola por el sector opuesto. Pero tengo el Falcone, que me parece que va a tener que tirar. ¡Catanjus! ¡Tira Falcone! ¡Aro! Le va a quedar la pelota a Vesmalinovic. 6, 5, 4. ¡García de se va a terminar! ¡Viene Pedro! ¡Viene acá en la mitad de la cancha! ¡Uy, cerquita! ¡Valía Nico! ¡Valía Juanmi! ¡Valía Jota! Se terminó este tercer cuarto. 49 para Alumni. 48, perdón, para Alumni. 39 para Huracán. A la búsqueda de la Copa Ciudad va el rojo de Orense, gana y puede llegar a la consagración. Huracán quiere y tiene con qué para meter un cuarto parcial de película. Por ahora, solo por ahora, gana Alumni por 9. En pleno centro de desarrollos, la reina del closet, 1810-49. Ropa con otra oportunidad. Moda sustentable y circular. Vos también date la oportunidad. La reina del closet, 1810-49. El Rincón Habana entre desarrollos está en Santana Pizzería. ¿Y cómo la masa? ¿Cómo la pizza? ¿En dónde? En Santana Pizzería. Nos podés buscar en Instagram, Santana-Pizza a la Parrilla. Este 30 de abril se festeja el Día del Trabajador. ¡Claro! Esa Santana con la genia de Santana pisa la capilla. Luna Barber, sí, recibe la pelota, se desmarca, salta y además se hace el pelo y la barba. Barber Moon, de Manuel Luna, servicio de peluquería y barbería. Además, ¿querés aprender peluquería? Manuel te enseña con talleres durante todo el año. Lo podés encontrar en Gomila 846. Las delicias, las más ricas, las tiene Sergio Renacer. Porque estás pensando en regalar algo dulce también. Hacelo con minifacturas, cañoncitos, tarjetas frutales, sanguchitos de miga, franco. ¡Uy, Dios mío, qué delicia! Sí, lo tiene Sergio Renacer. Envíos a domicilio, teléfono 15-34-59-27. Y como verás, las prendas deportivas, las mejores, la mejor calidad la tiene Senior. Son prendas originales que usaron tus ídolos. ¿Cuál vas a elegir vos? Senior, te esperamos en Moreno 176. ¿Querés practicar un deporte? Tenés que festejar un cumple. Hacelo en Animate Espacio Recreativo. Animate, Sarmiento 740. El comentario del tercer cuarto, Nicolás, se viene con una frase. Demoledor lo de Alumni, 18 a 10 ganó el tercer cuarto para estirar la ventaja y arrancar bien arriba el último para ir por la copa. Arrancó el cuarto parcial, el tercer cuarto, una frase JJ. Alumni mucho más efectivo que Huracán, ha errado muchísimo Huracán, desconocido el equipo del Lobo, 9 puntos la máxima diferencia. Ataca ahora Huracán, que tiene la posibilidad de comenzar este cuarto parcial con tantos. Va a ayudar a la línea de tiro, vendrá el lanzamiento del número 5. Si lo concreta Huracán, achicará la ventaja de Alumni. Se pondrá a 8. El zurdazo, vale. Adentro, red. Y adentro, para que Huracán se ponga a 8. Faltan 9 minutos y medio para terminar este último parcial. De aquí saldrá un campeón, veremos. Adentro, también el segundo de Agustín Bayugar. Atento, igual que ataca a Alumni, se le termina escapando. Sí, porque la recuperó Huracán. La recupera rápidamente Agustín Pedro. Se iba rápidamente Rodríguez, que en el afán de salvar la pelota terminó entregándole el balón a Pedro, que tira de 2. Ah, no, le va quedando 0. La ganó entre todos. Juega para la aparición de Falcone. Viene Huracán. ¡Oh! Dentro. 3 puntos, anótele 3 al 10, se pone a 3 el Globo, a 4 el Urs Antiaménico. 9 puntos para Falcone, que de a poco va levantándole el goleo, lo mismo que Agustín Mayor, que ya llega a los 10 puntos. Pero esto, viene Remalo, con suspenso, viene jugando rápidamente Huracán, ataca el Globo con Otero. Adentro el tanto del Globo y ahora en un SAS había sacado Alumni su mejor ventaja. Sin embargo, Huracán en un Santiamén con 1, 2, 3 carreras. Se puso el partido rápido, Nico. Se puso a 2 el Globo. 48-46, está ganando Alumni. Increíble, 7-0 el parcial en este último cuarto a favor de Huracán para ponerse a 2 puntos, para estar nuevamente a tiro y para hacer más infartante todavía esta gran final en el polideportivo, imponente el estadio. Vecimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART, atención personalizada. Vecimenco, productor de seguros, Benito Machado 54, tenés lapicera, anotá su número, dale, dale, mañana, sábado. 15-61-60-44. Rincón de sabores. Las empanadas para después del partido. Y llegamos, Franco, para las empanadas después del partido. ¡Sí! ¿A dónde vamos? ¿A dónde? A Rincón de Sabores en Dorrego y Betolaza. También hacen envío a domicilio. Anotá el celular. ¿Tenés la lapicera a mano? Dale. 15-35-17-44. Y como está llovinando a mi casa, me voy en Toba. Facilita viajes, traslados en Tres Arroyos y las localidades vecinas. De 7 de la mañana a 9 de la noche. Anota, dale que tenés la lapicera ahí. 15-57-31-06. Presenta este momento Tobas, ataca Alumni. Viene Bianco, que volvió a la cancha. Juega con Bermalino Breccia, el ataque del ruso. Escapa por el sector derecho. Lo marca Otero, que lo conoce bien. 4 contra 4. Juega Alumni, que recibe rodeado de Blanco, pero igualmente se perfila para pasar a Bianco. El tiro que termina dando el aro. Y Falcone, que termina teniendo la pelota. Pero, en el suelo. Bianco, nuevamente, la infracción al número 10, antideportivo. Y termina en el suelo nuevamente Bianco, ya lo había dicho Nico, que estaba en el suelo Bianco hace algunos minutos, se lo recibieron en el partido con una buena asistencia de Luna y con un golpe de jugador de Huracán, ¿verdad? Exactamente, ahí lo vemos, el número 12 de Alumni, que retornó a la cancha y está tirando Huracán. El tiro de Falcone para cobrar la infracción de recién. ¡Ah! No termina pifiando el primero, pero va para el segundo. El tiro de Falcone, si lo hace Huracán, se pone a uno. Damas y caballeros, Huracán se ha puesto a uno, decía Jorge, recién antideportivo, por lo que Huracán tuvo la posibilidad de tirar y ahora de reponer. Exactamente, tiro de pobre, fue antideportivo de blanco, ¿eh? No pareció, pero sí, fue. Viene Otero, Huracán ante la posibilidad de concretar y ponerse arriba. Si lo hace, lo cubra en el estadio para la parcialidad de Lobófila. ¡El tiro de Falcone! ¡Claro! El rebote le termina quedando rápidamente a Mati García. Juega Mati, escapa por el sector derecho, Bianco. Situación con el reloj, ¿eh? Ahora sí, se había despilfarrado la capacidad ahí de reloj de 24, sin embargo me parece que ya estamos en actividad normal. Mientras tanto, 48-47, Alumni ganan esta final. Estamos en momento casi decisivo. 8 minutos finales. La muda avanza y marca tendencia. El inesperada showroom. Prendas urbanas cómodas para todas las ocasiones. Un espacio para todas las mujeres. Showroom en Roca 620 y en Instagram. Vos que estás con el celu. Inesperada TSAS. El rebote que le ganó Guzmán a Luna. Viene Basuga. Vos sabés que en el afán de la gambeta terminó golpeando la pelota en su pie derecho. Y por eso Alumni repondrá con el marcador a favor 48-47. ¿Cómo estamos en Instagram, Nico? ¿Qué se cuenta en Santa Inicial? ¡Más una barbaridad de personas! 79 personas. Vamos, Alumni, dice acá Estela. Les quiero decir que el premio quedó vacante. No acertó nadie, ¿eh? Me parece que no acertó nadie. Parece que lo vamos a tener que sortear entre los que están integrando esta cabina. Un abrazo grande para Juancito Ladreca, para el queca de la Reina del Closet. Vamos arriba, capo, que se ha sumado a esta transmisión la Reina del Closet, el grandísimo abrazo. Ataca Vesmalinovic, viene el ruso, enfrente está Otero, abre para el tiro de Bianco, que se anima, ¡Bianco! ¡Aro! Le queda el rebote a quién, a Otero, heroico, Ulises, y la Odisea, abre para Falcone, juega para Iraola, dentro, el tanto de Huracán, que se pone arriba por 1-2, cuando faltan 7-20, esta final es una película. Y si la Reina del Closet la encontrás en Calle 1810-49, ropa con otra oportunidad, moda sustentable y circular. La Reina del Closet, 1810-49. El favor que hace esta cabina, Dios mío, mucha, demasiada humanidad para ver estos metros cuadrados. El tiro de Malinovic termina haciéndose el tiro y hay un grito casi de Troya, casi de Esparta. Se escuchó un aú de la tribuna de Huracán porque esta chance de Alumni que no pudo concretarse le permite a Huracán no solo estar arriba, sino tener pelota dominada para seguir sacando ventaja. Cosa que quiere hacer ahorita adentro. ¡Oh, no! Ahora Huracán se pone 3 arriba. 51-48. Filmemos el banco de Huracán, es puro delirio. Ataca Bianco. Viene el hechicero. Luna. Pedro Berba. Juega para Bianco nuevamente. Escapa para Pullman, que tiene una pelea titánica con Guzmán mano a mano. Tremendo. Le terminan marcando infracción. Ya veremos. En favor de Alumni, bien digo. En favor de Alumni, bien digo, habrá salida para el rojo lorense, que tiene la posibilidad de achicar la ventaja, que ahora es Huracán, 51-48, cuando faltan 6 y medio. Vas a poder revivir esta final de la mano de Facu Carrera, el fotógrafo del básquet desarrollense. Búscalo en Instagram, carrera.foto. Repone Alumni, Luna de 2, termina quedando corto el tiro, le va quedando a Falcón, escapa, Bianco lo pecheó casi, lo terminó chocando con el hombro, topetazo para deliberadamente frenar su marcha, claro, se iba Falcón, y habrá salida para Huracán por el sector izquierdo, con Pedro, la pibe Otero, 51-48 está ganando Huracán. Quedan 6-20. Falcone y el balón con Elvis Malinovich. Le quiere extirpar el balón. Le pone una buena pantalla a Guzmán. La aprovecha Falcone, el tiro de dos. Luna, que la toma después del rebote en el aro. Y ahora atento que Alumni tiene la posibilidad de convertir un doble y ponerse igual, o de poner un triple e igualar. Tiene García, la recupera Mati. La pelota que le puso de espalda a Malinovich. Un lujito, una joya de quilates. Pero la termina recuperando Huracán. ¡Tira su adentro! ¡La adentro! ¡El tanto de Huracán! Y hay tiempo, tiempo, tiempo. De la mano de Alumni pide tiempo Leandro Fiederwolf. ¡Huracán! 53-48. Cuando quedan 5 minutos 53 para terminar esta Copa Ciudad. Impresionante este último cuarto, como Huracán pudo revertir esa diferencia que marcábamos, con la que se había ido al final del tercer cuarto Alumni. Hablábamos de 8 puntos que había sacado. Ahora Huracán está 5 puntos arriba, máxima diferencia para Huracán en el partido. 53-48, quedan un poquito menos de 6 minutos. Veremos las estrategias, lo que deben ser las charlas técnicas del lado de Leandro Fiederwolf y del lado del Tota Vitía. Parece, dice, impresionante, pero no increíble, porque Huracán tiene esta tendencia hace ya varios años, donde los partidos se ponen difíciles. Cuando llega el último cuarto, faltando 6, 7 minutos o 5, como en este caso, logra revertir el marcador y pone el partido muy intenso. Ahora Alumni a levantarla en este caso. Personas que han participado del sorteo de la mano de Sergio Renacer. Vamos a estar sorteando en un ratito nomás la delicia de Sergio Renacer con todas las personas que han estado participando. Salto inicial, guión bajo. Está Nico chequeando los puntos. Qué, pero impresionante los tantos de Bayugar que ha aparecido. Bien, y mucho. ¿Cuántos tantos tiene Bayugar, amigo? Franco Bayugar, aquí tenemos computados 13 puntos del lado de Huracán. En el otro, Agustín Bayugar, también tenemos 12 puntos, 13 y 12 para los Bayugar del lado de Alumni. Malinovich, uno de los máximos anotadores, con 11 hasta el momento. Es una banda, si nos vamos al piso para transmitir los últimos partidos, los últimos minutos, nos vamos abajo, es una banda. Me parece que es una banda, es verdad. ¡Acercame Malinovich! Adentro. El tanto de Bautista Malinovich. Ahora Alumni se pone a 3. ¿Faltan cuánto? 5.37, 5.36, 5.35. Conducción Agustín Bayugar, que penetra, corre, pasa la pelota para la aparición de Otero, pero la termina rebotando porque pase venía muy fuerte y Manuel Luna la termina capturando, recuperando. El Mariano Bianco juega el hechicero, ahora para el ruso. Ve Malinovich que gira muy bien ante la marca de Falcone, se libera Luna, viene la pelota para Kuhlmann, viene el cerdo adentro. Damas y caballeros, el partido es una verdadera película, dado que Alumni, que estaba 5 arriba, ahora está, perdón, Alumni, que estaba 5 abajo, ahora está solo 1 abajo. Hay tiempo, porque Huracán lo ha pedido, salida para el Globo será. Mientras tanto, 5-14 para terminar este partido, 52 para Alumni, 53 para Huracán. Sos amante de la naturaleza y el aire libre. En Aventurate Outdoor vas a encontrar todo lo que necesitas para tu próxima aventura. También tenemos las mejores prendas para el uso cotidiano en todos los terrenos, ciudad, campo o donde lo necesites. Te esperamos en Colón 208 con una gran variedad de productos, zapatillas, camperas, remeras, mochilas y mucho más. Aventurate Outdoor Colón 208. Y para ella, para él, para vos, el mejor regalo, sí, lo tiene Joyería Quilates, fabricante de joya en plata de ley 95 y oro 18K. Nuestros trabajos hablan por nosotros. 9 de julio 16, en Instagram, quilates.joyas. Y el service de la bici, yo lo hago en Goodbye. Goodbye, bicicletas, indumentarias, repuestos y accesorios. Tenemos todos los medios de pago. Lucio López 580 en Instagram. Goodbye.ok. Y sí, la reina del closet. Es el lugar que le da otra oportunidad a la ropa. Moda sustentable y circular. La reina del closet en 1810-49. Y volvieron las peñas de Santana. Te esperamos este miércoles 30. Santana festeja el Día del Trabajador con un vermú, con picadita, con pizza libre, postres, ¿y qué más querés? Un canto bar. ¡Canto bar! Encontrarlo en Santana-Pizza La Parrilla en Instagram. Ahora ataca Huracán. Se han reanudado las acciones. intervenciones. Las intervenciones por los sectores izquierdos son de Falcón, está tramando algo. Juega para la presión de Basugar, que quiere sumarse al plan de Huracán. Tiene Basugar, es una pintada, gira, deleite, y termina rebotando el balón en el aro. Kuhlmann que la recupera y en el afán de tomar la pelota termina golpeando a Otero, pero sin intención. Por eso Otero lo entiende y se levanta rápidamente. Ya hay salida para Alumni. La infracción marcada para Agustín Basugar. Y B. Malinovich, que irá al saque lateral. Contexto, clarito, para tenerlo claro. Si Alumni concreta en esta jugada, se pone arriba. Si Alumni concreta, se pone arriba. A mí no muerte. Defender el Huracán con el cuchillo entre los dientes. Dientes y puños apretados. Viene García. Ataca Matías. Sola pintada, Maca. Infracción contra García. A poquito y nada. De otro full y vale. La infracción. Tiene la posibilidad ahora Alumni de ponerse arriba previamente, de empatar y luego de ponerse arriba las 89 personas que están en vivo en Instagram. ¿Qué dicen, Nico? 91 ya, Franco, 92. Bueno, son los minutos finales, todos quieren estar. Bueno, gente que alienta por Alumni, otros por Huracán. Se nota mucho el desgaste, ¿no? En los dos equipos, el cansancio de una final muy intensa y de todo el recorrido en esta Copa Ciudad de Tres Arroyos. Es el octavo partido para los dos equipos. García y el primero, aro, se escapa. Ahora Alumni tiene la posibilidad de empatarlo. García, damas y caballeros, adentro, todo red. Y García acaba de empatar las acciones. 53 iguales, estamos en tablas. Juega ahora Pedro, avanza para Otero. Ulises, lo marca Manuel Luna con tenacidad, con ferocidad. Suelta para la aparición de Pedro, escapa. Tramando el plan perfecto, se escapa de la marca del hechicero. Buena pantalla de Otero, y una segunda distracción. Un mal de tres, aro. Le va quedando el rebote rápidamente a Pedro. Era toda una distracción. La armaron y liberaron a Guzmán, que como quien no quiere las cosas, se escapaba solito por el sector derecho, la esperaba haciéndose el inocente, pero con intenciones de killer. ¡Viene Pedro! ¡Aro! Luna que la salva, y es, y es, y es de Alumni. La pelota en las manos del hechicero Bianco, tal vez un conjuro que pueda en este momento elevar el tanteador de Alumni. Es lo que quiere la inmensa cantidad de orenzanos que han llegado al polideportivo. ¿Con cuánto? Con banderas, con trapos rojos, queriendo que Kuhlmann inserte adentro. ¡Es Pulivales, sí! ¡Es Pulivales, sí! ¡Kuhlmann! El serbio dice que Alumni, cuando faltan 3.52, está arriba por dos y puede ponerse tres arriba. Recontra vale casi un título para Kuhlmann, que va a la línea en busca de una jugada de tres. El tiro adentro, completa el bingo y ahora arriba Alumni por tres. Sergio Renacer, porque estás pensando en regalar algo dulce, en darte un gustito este fin de semana. Sergio Renacer, pastelería artesanal. Anota 15-34-59-27. ¡Apaga Falcones! Salida para Alumni, habrá, lo grita como un gol, ¿ves, Madinovich? Porque intervino en la jugada que le permite a Alumni mantener el balón y tener ahora dominio en el tanteador. Pelota dominada. Y tres arriba, enloquece la gente de Alumni, ¿eh? Sí, enloquece la gente visitante. Pero esto no está terminado, faltan tres, va por tres. Yo dije, ¿es por dos o por un punto? Es una final bárbara. Viene Bianco, juega Mariano frente al Pedro. Le mete una buena bola a Kuhlmann que va. Navidad del Bolívares. Pero el Funes estuvo. Por eso habrá salida para Alumni. La infracción de Franco Basugar, que está teniendo un partido bárbaro, anotando, defendiendo, tenaz, el número 12 de Huracán, que se queda pidiendo explicaciones de la infracción. Salida para Alumni, que tiene la chance con Kuhlmann de ponerse 4 arriba. A ver, va el serbio, Kuhlmann de derecho, adentro con suspenso, 57-53 Alumni. El paraíso del deporte, todas las camisetas, la mejor calidad y originalidad la tiene Senior, Senior Sportwear, y viaja a la cápsula del tiempo, Moreno 176. Alumni con el segundo, claro, se escapó, pero ahora la tiene Huracán, atento, tiene que pasar de ataque a defensa Alumni, switchea el equipo arenzano, ataca, con uñas y dientes Huracán, viene Otero, juega para la aparición de Bayuga, mira Franco, escapa Otero, le termina quedando a Mati García, que si pudiera y si no se hiciera el reloj de tiro, se la quedaría para siempre. Bianco, para Luna, Luna para Bianco, Bianco para Luna, juega para García de por Boqueto, terminó dando el aro y con suspenso descansó la bocha después de caer en la mano de Ulises Otero, ¡Qué gambetea! ¡Así se va a llevar! ¡Terrible el tapón! Al finales del 2016. Tremendo el tapón que acaba de meter Kullman, se le apareció como el Boogeyman desde atrás y terminó cortando el aire, asfixiando las venas de ese ataque de Huracán, que muy bien se venía para casi empatar. Kullman de dos aros, termina quedándole ahora en el balón a Bayugar. Ataca Agustín, pasa a la mitad de la cancha, viene Agustín para Franco, los Bayugar unidos por el ataque, juega ahora Otero, le va quedando a Agustín, que me parece que va a tirar, no, juega para Falcones, de tres, adentro, señoras y señores. Huracán se pone a uno cuando faltan 2:16 para que el partido termine. Nicolás Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART, atención personalizada. Benito Machado, 254. Satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero. Ataca Alumni, qué partido, Nico. Sí, tenemos más de 110 personas en vivo en el Instagram Live cuando Huracán va por ponerse al frente. ¡Ayudar! ¡Se termina escapando esa posibilidad! ¡No que viene Luna! ¡Son cuatro contra Otero! ¡Viene Kullman! ¡García! ¡Mateo! ¡Aro! ¡Damas y caballeros! ¡Ay! ¡Hay una infracción marcada! Y el número 4 es el que aparece hallado culpable de esta infracción según el veredicto del árbitro. Es Ulises Otero, y Huracán y Alumni, ambos frente a la chance o de empatar o de ponerse arriba, no pudieron en las dos chances que tuvieron, pero Alumni se ve beneficiado por un tiro libre. El primero lo convierte García, va por el segundo, que es final, por el amor de Dios, nos están regalando Huracán y Alumni. El básquet más pasional de la provincia se vive en Tres Arroyos, y vos lo vivís por Salto Inicial, en el aire de la FM Indy Rock, el segundo también adentro. Y ahora Alumni saca ventaja de 3. Con locura va Huracán. Juega para Ulises Otero. Queda un minuto y medio, yo no lo puedo creer. No sé si voy a resistir. Vino Otero. Juega Ulises. Y la Ulisea para Falcone, que se prepara. Recibe frente a la marca de Malenovich. Lo gambetea por el sector derecho. También en la mincha Kullman. El tiro de Pedro que se puede venir. ¡Agustín! ¡Esto es una locura! ¡Adentro el tiro de Pedro! ¡Y está empatada la final! Tremendo lo que nos están regalando Alumni Huracán en esta final. Primero Huracán estaba en ventaja, había sacado una diferencia, lo empató Alumni, lo volvió a empatar Huracán y ahora están iguales, 59, queda un minuto nada más. ¡Le queda Falcone! ¡Ataca Pedro! ¡El tiro de tres! ¡Claro! ¡Le queda Bachobar! ¡Se la encontró de casualidad! ¡Le va quedando la pelota a Falcone, que iba a poner el paño cubierto a la situación! ¡Casi un minuto! ¡Un minuto dos! ¡Un minuto tres! ¡Ahora solo quedan segundos! ¡58 para ser precisos! ¡6 en el reloj de tiro! ¡Joaquín! ¡Claro! ¡Le va quedando la pelota a Bianco! ¡Escapa para García! ¡Es García contra Otero! ¡Ataca García! ¡García contra tres! ¡Bocha para Bianco! ¡Viene Mariano! ¡Juega para Luna! ¡Escapa para la aparición del ruso! ¡Ves Malinovich! ¡Dramático final! ¡En el polideportivo! ¡Un polideportivo repleto que es una locura total! ¡Luna! 8 en el reloj de tiro. Quedan pocos segundos. Kullman que va. ¡Dentro! El tanto del serbio Kullman permite a Alumni decir que cuando faltan 35 segundos para terminar este partido, Alumni está arriba por 2. Las empanadas para después del partido, las tartas, las encontrás en Rincón de Sabores, que para mañana tiene un excelente menú con pescado con puré, y para miércoles, lasaña con salsa mixta. Dale, invítate a comer en Rincón de Sabores, Dorrego y Beto Laza. Digo, explícame qué está pasando, por favor. Es una locura el partido que estamos viviendo. Kullman, una de las grandes figuras de esta noche, tanto en defensa como en ataque, aportando lo que necesitaba Alumni, ¿no? En esta gran final ante Huracán, donde sacó una luz de ventaja de 2 puntos nada más, quedan 35 segundos, el último tanto estiró el tiempo lo más que pudo Alumni para poder tener la posesión de la pelota y que Huracán no se arrime en el marcador. Veremos ahora, la posesión es de Huracán, veremos cuál es la estrategia que tiene en mente el Tota Vitia, por eso el tiempo muerto que solicitó. Veremos también cómo defiende esta pelota el equipo de Leandro Filerup. Momento vibrante de esta noche en el Estadio Polideportivo. Quedan apenas segundos para el final, justamente de la gran final entre Alumni y Huracán, el 1 y el 2 de la fase regular. Contexto. Faltan 35 segundos, 4. Para que este partido termine. Alumni está arriba, 61-59. Y Huracán tiene la pelota a la búsqueda, imagino, de un tiro de tres para pasarse arriba o un tiro de dos para igualar el partido. Rápido el partido, rápida la jugada. Falcón y cabre para la aparición de Otero, se libera, juega para Pedro, tiene unas ganas de tirar. Viene Agustín, viene Pedro, el cabo para el sector izquierdo, Basuga, ataca Huracán, que está a dos de empatar, a tres de ponerse arriba. Agustín se termina rebalando, la gana igualmente, pelota que le puso por atrás a Pedro. Buena bocha de Agustín que la salvó. 3 segundos, se terminó el tiempo para Huracán, y la pelota última me parece que será de Alumni, 16 segundos finales, me parece que la va a tener, no, se recuperó, ya terminó, vos sabés, mirá, pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo como para que yo tenga palabras suficientes para recuperarla y escribirla de la manera correcta. Explicamos lo que ha ocurrido. Alumni salía de contra, la pelota le rebotó en las palmas a Luna, se le terminó escapando, Falcone la recuperó, se terminó cayendo la pelota de la mano del 10 y la rebotó con los pies. Por lo tanto, Alumni va a tener la última prácticamente del partido, ¿o no? Con 12 segundos y dos arriba. Viene recuperándola, claro, va a terminar haciendo falta Falcone para que no se consuman los segundos. La falta contra García. Dramático el final del encuentro. Tenemos 130 personas vibrando al son de la apasionante final de la Copa Ciudad. Contexto. 11 segundos quedan. Si García anota, Alumni escapará poniéndose a 3. Habría una cara de tener un triple. Totalmente. García, adentro. Adentro. Celebra la parcialidad de Orense. Si lo hace García, la luz será de 4. Viene García. Entra y habrá tiempo. Habrá tiempo. Habrá tiempo muerto. 11 segundos y nada más. Eso es lo que queda. 11 segundos y nada más quedan. Salida para quién? Para Huracán habrá cuando quedan 11 segundos y Alumni está 4 arriba, Juanme. Llegué al polideportivo en el mejor, con el remis Tobax, que te facilita los traslados en tres arroyos y todas las localidades. ¿De la mañana? A 21 horas. Llámalo, dale. 573106. ¡Miro! Si no me equivoco, máximo goleador del partido, Matías García, número 14 de Alumni con 17 puntos. Locura en Orense, locura en la tribuna, en la parcialidad orensana. También responde con aliento y agite la gente de Huracán. Nos han regalado una final hasta este momento apasionante, espectacular, impecable e increíble. Alumni sacó 4 puntos de ventaja, pero Huracán da pelea, Huracán lucha. Sale con Basugar, Guzmán, Otero, Pedro y Franco Basugar, intentando convertir un triple y recuperar rápido, y Alumni intentando defender, Nico. A esta altura de la gran pregunta, ¿cómo hace Huracán para revertir 4 puntos de ventaja? Último segundo, viene Guzmán, sí, 9, 8, 7... 6, se le terminó escapando la voz de Huracán, me parece que será final, el Bianco va a tomar el balón, se va a terminar, 63-59, Bianco con la pelota, 5, 4, 3, 2, 1, no, hubo falta, infracción, claro, para que no se consuman los segundos, y ya quedan 4 nomás, 4 segundos, 63-59. García nuevamente a la línea del tiro libre. Tendrá la posibilidad Alumni de tirar a 5 para llevarse la Copa Ciudad. Viene García, el tiro adentro. Alumni será ganador de la Copa Ciudad. García, el goleador, autor de los últimos puntos de Alumni, el tiro de García con suspenso adentro. Damas y caballeros, se termina este partido. Alumni es campeón de la Copa Ciudad. Será rojo el color de la Copa al final de esta noche. Celebración total y el aplauso para una definición que ha sido prolífica, total, alucinante y espectacular. Nos despedimos, Nico, con una final increíble. Iremos hacia abajo, hacia el piso, a hacer la cobertura de esta definición para que después lo disfruten en Salto Inicial guión bajo. Alumni campeón, Nico. Tremendo, Alumni, felicitaciones para el rojo de Orense. más emotiva no podía ser la final, Franco. 75 para Alumni, 59 para Huracán. Muy cambiante el marcador durante todo el partido, hasta los últimos segundos. No sabíamos quién se iba a quedar la copa. Finalmente, merecido el título para Alumni, que jugó 8 partidos y ganó los 8. Una marca tremenda, la del elenco de Leandro Fielero, en base a 19 puntos de Matías García, 16 de Kullman. Bueno, quien dijo Matías García. Por eso el agradecimiento para todos ustedes que han estado ahí siempre. Gracias, gracias, gracias de corazón a toda la gente que tira la mejor con Salto Inicial y que comprende nuestro viaje, comprende nuestra intención y comprende nuestra búsqueda. El agradecimiento total para todos. Alumni es campeón de la Copa Ciudad. Le ganó 65-59 a Huracán en Salto Inicial y en bajo toda la cobertura. Nico, muchas gracias. Un placer, realmente, Fran. Ahí vemos la vuelta olímpica que está dando aquí en el Polideportivo Alumni, que se toma revancha del año pasado, que también había llegado a la final, había perdido ante Huracán, esta vez con un equipo bien armado, bien reforzado, y en base a un gran trabajo de su entrenador Leandro Fielerup y con el apoyo de su gente que viajó por la ruta 73, 72, por la 228, vinieron a buscar la copa y se la llevan. El agradecimiento para todos los que han estado del otro lado, Pau Moyano en Estudios Centrales, Juan Manuel Videira en la locución comercial, Nico Bestimenco con los comentarios, Franco Fritelli mi nombre, y les agradecemos. Esto es Salto Inicial y seguiremos este 2025 con toda la actualidad del básquet desarrollante. Gracias, que estén muy bien. Pau Moyano cierra desde Estudios. ¡Chau! Está todo preparado para el salto inicial. Vuelve Salto Inicial.